Demasiado Cine Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. Tengo una sensación de déjà vu. M es quien les habla y conmigo se encuentra ¡Doctor D! ¡Doctor D! ¡Está grabando! ¡Está grabando, hijo de...! ¡Ahí está! Che, un error y ya te crucifican. Y al lado mío está Golste. ¿Cómo anda? Hola a todos. No se coma el micrófono. Hace un montón Golste, que no nos vemos. Estamos todos juntos del podcast de Machete, que fue el número 21. Bueno, estamos todos juntos de vuelta. Sí, empezamos como Sucker Punch. Viene arriba y después vamos a hacer. Lo está dirigiendo Snyder. Está bueno como el tipo ya va. Sí, va adelantando, sí, dale, vamos. Cuenta el final, dale, ¿no? Dale, ¿viste? Dale. Vos como director. Vamos, me echas. Pongo las cosas, no escucho. Muy bien, estamos en un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast, el número 24. En el cual vamos a arrancar, como siempre, con las noticias. Siempre. Donde vamos a tomar. Siempre. Noticias más jugosas o más debatibles, podríamos decir. Las que traen aparejados un grado de quilombo importante. De las últimas semanas. Debatiremos sobre Elias y luego pasaremos a las fichas. Al debate principal donde cada uno. Una cierta cantidad de trailers que debatiremos y finalmente decidiremos si les ponemos o no. La ficha. Ahí mostramos los pingos, ¿no? Ahí es donde empezamos a tirar, vemos quién gana. Y finalmente cerraremos con debate principal, con un estreno, que en este caso será ¿cuál, Doctor D? Sucker Punch. De Zack Snyder. Sucker de Zack. Saqueta. Saludos a toda la comunidad judía. Veremos que él es como las películas de Adam Sandler. Sí. ¿Cómo es el actor este? Rob Schneider es. Sí. Que siempre ofende a alguna minoría, ¿viste? Siempre hace hindú o así. El señor acá lo tenemos al actor D. Pero no es que esté mal, como la de Seinfeld que hacían los gays, pero bueno. ¿Cómo no esté mal qué? El capítulo ese de Seinfeld que hablan sobre los gays y dicen, ¿por qué es gay? Y no es que esté mal el que sea gay, siempre aclarando cada vez que terminan de decir eso. Claro, bien. Sí, bueno. Entonces. O sea, no solamente antisemita, sino que homofóbico. Empezamos con las noticias. Remontemos. Pasamos a las noticias, señor. Vamos. Noticias, damas y caballeros. Noticias. ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar con una secuela. Vamos a arrancar con una segunda parte. Dale. ¿Cuál es la segunda parte en cuestión? En este caso, estamos hablando de Cloverfield 2, la secuela de Cloverfield a secas. La película de ese monstruo, otro monstruo que destruye Nueva York. Así es, un monstruo Made in USA. No es un Godzilla, ni un monstruo. No se sabe tampoco. Ni un monstruo importado. ¿Qué es esto? En la película que produjo J.J. Abrams, que Matt Reeves dirigió, de la cual ya se empezó a hablar un poquitito más en concreto, digamos, de una posible secuela. Si bien ya desde el 2008 que se estrenó la primera, como tuvo mucho éxito, al toque dijeron, sale la segunda, vamos, sacame gofrita. Otra. Estuvieron hablando un poquitito más sobre cómo podría ir a ver la película. Matt Reeves, el director, salió a comentar que probablemente no va a ser ni en tiempo real, ni va a tener el chiste de la camarita al hombro como tenía la primera, porque sería repetir otra vez el mismo chiste del anterior y dos veces no va a funcionar. Entonces están viendo ahí cómo darle la vuelta de rosca. ¿Blair Witch 2? Por eso escuchar allá. No. Yo no veo nadie acá en el estudio. No sé, señor, no, en el estudio de grabación. Salvo por los 12.000 fans que hay afuera gritando. Por supuesto. Goldstein en bolas. Goldstein en bolas. Obviamente se cumplió antes de empezar el podcast. Por supuesto. Están festejando ese evento. Están festejando eso. Lo vitorean. Hay un suicidio masivo en la avenida. Hay una serie de cuerpos tirados en la puerta. Pero bien. Volviendo a Cloverfield 2, ¿no? Se cayó un avión, chicos. Una bomba atómica. ¿Ubicás el tsunami? Acá lo provocó el señor mostrando sus testículos. Después de Sucker Punch. explotaron. De una carga, salí con una carga del cine que eso ¡prá! Reventaron ahí. Bueno, volvemos muy a Cloverfield. En cuanto a Cloverfield, señores, ustedes vieron la primera, sí, en el cine. Vio la primera también. ¿Qué les parece la primera película de a Cloverfield? A mí realmente la primera de Cloverfield en el cine, bajo el contexto de que era la primera película filmada en cámara en mano que veía, porque Blair Witch no la había visto, sinceramente me pareció que tenía cierto atractivo ese uso de estaba la bien, pobre, estaba bien no. usada. Creo que es como el máximo exponente de ese momentito. Aunque puede resultar un toque ridículo que te está persiguiendo un y monstruo no, enorme. Y vos estás filmando, y vos estás filmando todo. Es una estupidez. Es para la posteridad. Es como una estupidez. Es como Mosca en el Eternauta. Mosca escribía todo, esto firma. Pero no lo escribía mientras estaba corriendo. No, lo hacía después. Por eso. Es distinto. Que va a estar escribiendo corriendo. La puta me está persiguiendo un cascarudo. ¡La puta! ¿Ves que no se puede? No iba a funcionar. No, no. Pero le pareció que por lo menos el recurso funcionaba. Sí, sí. Yo creo que. Y sí, hoy por hoy, lo que tienen. O sea, para mí no van a tener huevos. O sea, si querés arrancar. ¿Huevos en qué sentido? No van a tener huevos. Para mí van a terminar siendo una historia paralela al mismo tiempo en donde sucedía la primera. Son tan cagones que van a hacer eso. Y en algún momento, viste, se van a cruzar con los que estaban escapando. Ay, mirá cómo nos cruzamos, mirá cómo anexamos la historia. No, yo sabés que me imagino. Bueno, no, yo prefiero algo después. No, pensé que en la primera, la historia de la primera es la de la parejita, el chabón protagonista y sus amigos. El monstruo está como un second plan. Claro, algo secundario. Yo creo que va a estar más centrada en el monstruo. Claro, a eso. ¿De dónde salió? ¿A dónde va? Un poquitito más viene, de es historia. Indestructible. Exacto. ¿Viste? Porque es indestructible. Al claro. parecer. Lo bombardearon con todo. Al y parecer no. también está el tema de la conversión de los humanos, ¿no? Que en cierto momento se ve que a una de las chiquitas la muerden, o la rasguñan, o la contagian, no sé. Y después se termina transformando. No le salía. Bueno, le salía un bicho adentro bicho. O algo. O sea, le saldrá un bicho, será un humanoide. Ahí pueden empezar a jugar. Ah, no con se eso. Sabía qué pasaba. Claro, porque además viste que era. Era como reventaban. Claro, además cuando encontraban cuando empezaba la película te decían. Expediente tanto del caso Cloverfield. Es como que ese caso ascendió a la Tierra y se hizo algo importante. Hay que ver con qué empiezan a jugar, ¿no? Sí. ¿Y daría para algo tan grande? Por lo menos para hacer algo medianamente interesante. El monstruo era medio feucho. Sí, era feo. En cuanto generalmente los monstruos son feos. Está bien, me voy a reexpresar. Para hacer un monstruo no estaba muy copado el monstruo. Ah, ahora sí. Ahí te gustó un poco mejor, ¿sí? ¿Está sí. bien? Era una araña gigante, sí, sí. A la que le caían que los bichos, ¿viste? Bichos por ahí abajo, era una cosa medio por extraña. Por eso una nave nodriza biológica. Opa. Puede ser. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Se están tomando la idea para la segunda parte. No, esa es la 3. ¡Uy, me cagaron de nuevo! Esa es la 3. Esa es la parte 3. Pero le ponen una ficha imaginaria futuro a Cloverfield 2, tal vez. Y la 1 a mí me gustó. Y yo creo que no se banca otra. O sea, no que no se banque otra, sino que va a ser como Godzilla 522. O sea, y es jodido continuar otra, esta película. Otra más de monstruos y experimentos sí. científicos y los militares. Sí, y sí. Además no es el año de los monstruos, es el año del sci-fi. No, igual ojo, no hay ni fecha de definición ni nada. No es una idea tan. Tiraron el comentario a ver que. Es el famoso. Y la tiramos a ver qué dicen, ¿viste? Si alguno dice, uy, qué copado, los comentarios son positivos, la hacemos. A ver qué dice Goldstein y empiezan a escribir en base. Ah, si no, guardamos. Me imaginé. Y empiezan a anotar. No, pará, mirá, tiró la de la nave de Orisa Biológica. Está buena esa. Ahí anotan. Y así sigue, ¿no? No sé si se la banca, pero bueno. No somos nosotros los que toman esas decisiones, ¿no? Por supuesto que no. Así que nosotros nos limitamos a juzgar. Habrá que ver qué esperamos, porque no solo está en los planes a futuro, muy a futuro Cloverfield 2, sino también otro film, que en este caso no es una secuela, sino que es una adaptación de un manga, que se llama Akira, que probablemente muchos recuerden más que por el manga, por la película animada que se realizó. Del 88. De los 80. Una película que marcó un hito, ¿no? Marcó un logró momento. Ser bastante, bastante for export, como un caballito de batalla sí. de lo que fue el anime después, el boom del anime que se generó 5 o 6 años después. O sea que como que Akira estuvo ahí hizo pie de playa. Ahí adelante, claro, exactamente. Por el tema de la, por un lado la técnica de animación bastante zarpada para esa época, zarpadísima, veníamos de la película de Disney, era lo más avanzado que se veía. Digamos que también para esta época, porque no tiene un tema de manejo de iluminación, de luces, de claroscuros, muy muy interesante, y atrás el tema de la historia. Eso sí, nada de computadora, señora, ¿eh? No, todo, no, no, todo no. Manopla, todo lapicito. Había una historia bastante densa y pesada y sanguinolenta de fondo, ¿no es así? Bastante perturbadora. La cosa es que la Appian Way, la productora del amigo DiCaprio, compró los derechos para hacer la adaptación de Akira hace bastante. Y hace varios años que se viene dando vueltas, se viene hablando, que sí, que así no, que la hacemos, 90, Que la hacemos, que no la hacemos, que sale, sasarasa. Y finalmente apareció que están empezando a organizar el tema. A ver quiénes son los posibles. Y saltó en el aire una lista de posibles actores para interpretar a Tetsuo y a Kaneda, que son los dos personajes los principales protagonistas de la historia. Y acá empieza el debate. Y acá empieza la sanata, porque tiraron una lista de actores que parece que es como si hubieran agarrado un papel y dijeron, tirame nombres de actores más o menos conocidos ahora. Listo. La mitad de arriba para Tetsuo, la mitad de abajo para Kaneda. O sea, no tiene mucha relación entre sí, porque tenemos para Tetsuo, que es el los que vieron la película, el muchachito que revienta, básicamente, que hace arma el quilombo, a Robert Pattinson, que es el protagonista de las películas de Crepúsculo, un gran actor, a Andrew Garfield, que es el que hizo de Severin en la película de Red Social y es el nuevo Spider-Man, y a James McAvoy, que es el nuevo Charles Xavier en X-Men First Class. Es un flaco que me gusta. Trabajó en Wanted. Es un flaco que me parece que se puede explotar mucho más. De Escocia. ¿No? Puede ser, sí, se puede explotar muchito más. Y para se enoja, se le pone la vena en la frente. ¿No? Oh, se enoja, eso no se pone... sé cómo hace eso. Ahí está, ya lo tenés. Eso ya lo tenés. Ya le sirve para la película. Ese, y yo creo que lo tiraron por eso. Por la vena. Lo tiraron en la lista por eso. No, flaco, porque la vena que se le infla. La vena. ¡Ah! McAvoy. Y para Kaneda está Garrett Hedlund, que es el muchachito de Tron, el legado. Michael Fassbender. Sí. Buenas, dijo. No sé qué. No sé qué. Hola, no necesito sé qué trabajar. Toca ahí, Michael Fassbender. Chris Pine. Muy yankee. El Captain Kirk. Muy yankee. Va, muy yankee. Va, pará, muy yankee es el que le sigue en la lista. Justin Timberlake. De chupa. No, no. Y Joaquín no. Phoenix. Joaquín Phoenix es el que más me cierra, pero Justin Timberlake. Un ex NSYNC, boludo. Dejate de joder. Pero. Sí, pero no actúa tan mal. Pero tan no le mal. Da no es un el gran papel actor, ese. No actúa tan mal tampoco. O sea, no le da el papel ese. Vamos, no sé si me... Vamos. Kaneda. No, Kaneda no. Para Kaneda no lo veo. Lo que tiene también es todo esto es que Akira se separa un poquitito de lo que es anime. Viste que las personificaciones de los personajes son medio orientales. Los ves como medios orientales. En la tienen película. Ojito, claro, tienen ojitos medio rasgaditos. No son del todo bueno, sí, americanos. Ya se sabía de movida que no iba a ocurrir en Neo Tokio, sino que iba a ser Neo Manhattan. O sea, todo se traslada a... Después de una bomba atómica que seguramente tiraron los rusos. Vamos a tirar todo a Estados Unidos, matamos la franquicia y después lo tiramos de vuelta a Japón. No sé, me parece peligroso. Me parece peligroso. Como adaptación, sí, peligroso. Pero en cuanto a los actores... New Manhattan. Como... En cuanto a los actores, yo voy por McAvoy y... como Tetsuo o como Kaneda. Yo a McAvoy y lo veo como Kaneda. Pero vamos a... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar a cualquiera o vamos a centrarnos en las que deciden esta gente loca? O sea, vos, vamos a decir, de estos tres para cada uno, ¿cuál quedaría? Claro. No, bueno, no cambiando okay, roles. De los que piden primero y después damos así. Los nuestros. Primero vamos para mí Soldán va como piña. ¿A Soldán lo pongo como la moto? Pero que abajo. Que todos se monten arriba. En cuanto a la listita para Tetsuo, que era Pattinson, Andrew Garfield y McAvoy, creo que McAvoy es el que más va el porte. Para eso. Es un poco grande para el papel. Tetsuo sí. Era como más chiquito. Pero y es un niño más joven. 18, 20, 23. Pero de los tres es el más joven. No, no, Andrew Garfield. Robert Pattinson, Garfield. Pattinson creo McAvoy que tiene 13 años mentales. 13. 13 años. Pero le levanta, compadre. Y para Kaneda hay una mezcla de nombres que no tiene nada que ver uno con el otro. Michael Fassbender es viejo casi para ser Kaneda. El abuelo de Kaneda puede ser. Puede ser, el abuelo. Bueno, puede ser que quede para otro papel, tranquilamente. El Capitán Kirk lo veo como muy yankee. Es que sí, va a estar yankee. No, pero es que muy para Capitán América. Para hacer Caneda para el Caneda versión yankee, Chris Pine pega. Porque Caneda es una onda Chris Pine, pero versión ponja. Es un choncheronca, el motito, tengo todas las minitas, la tengo re clara. Podría ir por ahí Chris Pine. Joaquín Phoenix estaría bueno, pero allá es muy grande. Y además es muy seriote. Es más como... Caneda era así. Sí, pero es muy grande. Es muy grande de edad, bueno, es verdad. Justin Timberlake definitivamente no. No van a mantener las edades. No pidas más. Claro, es verdad también, ¿no? O sea, medio que se van a caer en... Toman la idea. Todo. Basado todo. En... Claro. Basado en... Con el nombre de... ¿Qué? ¿Qué sé yo? Yo de esta listita, y si tengo que elegir uno, me pones un chumbo en la cabeza y me decís, elegí o te quemo, y yo te tiro un Chris Pine. Y puede ser el que más cierre. De esa lista. Ahora, si tuviéramos que elegir nosotros a los actores. Que la tenemos clara en estos temas. Por eso nos dedicamos al cine. Así es. Pero pará, para Canet elegiste a Chris Pine. Pero para el otro, ¿quién James quedamos? McAvoy. McAvoy. Hola, D. Estamos grabando el podcast la en este momento. Bueno, me acordé. Disculpe. Muy bien. Pasa que está viendo fotos de Sucker Punch. Claro. Se está distrayendo. Se está rememorando cosas en su mente perversa. Sí. Polleritas volando con el viento. No vamos a adelantar. No dije nada yo. Bueno. Si tuviera que elegir a D, yo lo vería a... Puede ir Andrew Garfield como Tetsuo, porque Tetsuo al principio era como un pendejito así, medio pelotudín, boludón, que lo pasaban todo por arriba, después se empieza a hacer a demente. Y a McAvoy lo veo como Caneda. Puede ser. Porque Caneda era un poquitito más grande de edad y como que era medio paternal en algún sentido. Sí. Y por ese lado a McAvoy lo veo como más serio para ese papel. Puede ser, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué estoy puede...? Estoy de acuerdo. Si tuvieses que elegir fuera de la lista... A Robert De Niro y a Tommy Lee Jones. Epa. Y a Cameron Díaz. En el medio, como la moto. Le inventamos un papel. A la que aplasta en el principio. Le inventamos un papel. Aparezcan paños menores y ya está. Listo. Ahora, el tema de. Bueno, ¿vamos a explayarnos un poquito con la película o quedamos con los actores? No, dele. Porque el anime tiene algo como que te perturba también. Por ejemplo, los personajes que son. Que tienen los mismos poderes que Caneda, pero controlados. Mm. Viste que son como avejentados, son como sí, extraños. Sí, tengo muchos miedos. Te transmite una perturbación emocional que no creo que te la puedan transmitir con algo que puedan hacer los yankees en ese aspecto. Me suena medio extraño. Definitivamente no. Me suena extraño. Entonces, la película va a quedar como en un 30% de todo su potencial. Va a tener el nombre. El nombre de algunos personajes. De algunos, porque... Neo Manhattan, Tetsuo, no pega. En una, para mí, en una, ¿no? Agencia de publicidad va a llamar John McCoy, sacaron con. John McCarthy. McCarthy. En vez de Tetsuo se va a llamar Tito. Y en lugar de Caneda se va a llamar Carlita. Me mató. Silencio. Me mató. Bueno. Le doy el premio al Dr. D por la creatividad no meredita. Derrapada. Pero bien, igual creo que en eso estábamos de acuerdo en algún otro episodio que no va a salir algo muy bueno. No va a salir algo película. Muy copado, la verdad que no. Efectos especiales, no más. Yo ya me adelanto, no le pongo la ficha al trailer. Ya me adelanto. Todavía ni pensaron en empezar a hacer la película y ya les no le pongo la ficha al trailer. Es más, ya están cancelando el proyecto porque Goldstein dijo que no le pone la ficha al trailer. Entonces, espero que me escuchen. Ya está dicen, llegando el tweet. Dicen que en algún lugar de Estados Unidos, Leonardo DiCaprio arrojó una taza contra una pared. Llena de café. Al grito de... Goldstein. Y Zack Snyder filmó la escena y todo duró una hora y media. Claro. ¿No? En cámara lenta todo. Y sacó de su próxima película es esa. Exactamente. Por ahí filma en la luna el chabón y hay poca gravedad en serio y todo es más lento. No sé. Es más barato filmar en la luna que acá. Nah, por eso caminan. Está hablando en cámara lenta. Puede ser, pero si bien Akira está aparentemente tomando forma y arrancaría en cualquier momento de ir en la luz verde. Verde como la banana. Alguien a que otro un proyecto al que le bajaron absolutamente la caña y dijeron no va más. Estamos desolados. Es a Yellow Submarine. ¿Qué iban a hacer de eso? Que iba a ser la remake, readaptation de Robert Zemeckis con su... moda. Su motion capture, su sistema de motion capture. ¿Por qué, flaco? Usa actores, negro. No te sale bien eso. Ahora, acá la pregunta es: ¿por qué? ¿Prefieres esto con actores? No, yo no prefiero esto. Ah, ni como actores ni no nada. Prefiero esto. La pregunta es por qué se canceló el proyecto. A ver, contame un poquitito. ¿Por qué? Yo te les voy a comentar. Espera que traigo los bizcochos, traigo los bizcochos. Dale nomás, cebate un matecito. Podemos hacer mate para el podcast, ¿no? Estaría bueno, en el medio se escucha... ¿No? Yo no tomo mate. Pará. Vos no vivís, pará. Eso es otra cosa. No, la última vez que hubo mate terminó en tu pantalón. ¡Ah! ¿En podcast? Sí. Entonces ¿sí? terminó estaba... sin pantalón. Porque lo tuvimos que lavar y lavar. Estaba Charlie White. Yo no me acuerdo. ¿Pero hace cuánto? ¿Qué fue? ¿El origen? ¿Fue no? Para mí eso fue... Fue en el vivo. Cuando empezamos el primer vivo. El del origen. Para mí eso no fue... Hace como un año. No fue mate. Y no fue accidental. Y no fue un podcast. Fue una excusa para... ¡Oh! Ahora debo quitarme los pantalones. Y ahí puse play y la música empezó... Se apagaron las luces. Y bueno. Cuarto oscuro. Y Doctor D... Grito para que la gente sepa, el mate, porque hay mucha gente que nos escucha desde países. Es cierto. No, el mate es una bebida que se sirve en una cazuela de madera tallada con una bombilla que se le pone yerba, agua caliente y tomás como si fuera un té de hierbas con la bombilla. Y eso se va cebando y se va pasando. Se va generando una comunidad entre todos. Exactamente. Y eso suele volcarse por ahí. Esos comentarios de salame que no toma mate. Se contagian todas las enfermedades. Dice, ahí está el abuelo. ¿Qué tipo? No me gusta el mate. Anda. Anda a tomar una coquita, anda. Bueno, bien, estamos en Yellow Submarine nuevamente. Yes. ¿Y el mate? La cosa es así, escuchen esta historia. Había una vez un director de cine llamado Robert Zemeckis que venía de pegar varios hits en los 80, muchas películas muy conocidas, como por ejemplo Back to the Future. No sé si la habéis oído nombrar. Me parece que la vi. La muerte le sienta bien. Varias películas muy conocidas. Y llegó un momento en su vida en que dijo, la verdad, tener que depender tanto de los actores y de cómo se mueven y todo eso, me rompe un poco las bolas. Entonces, voy a probar un experimento. Agarró, tomó la técnica de motion capture, que aquí Doctor D me va a ayudar, pero copiar los movimientos de los seres humanos para realizar animaciones, algo que se hace desde... Y lo hizo Walt Disney en el 37 con Blancanieves. Sacaban fotogramas y dibujaban arriba para agarrar el movimiento. Te das cuenta que entonces algo similar, pero con sensores. Entonces le ponen sensores para ver la gesticulación, los músculos, movimientos, filman eso. Entonces queda en una computadora todo un registro de nodos. Como se hizo Gollum en El Señor de los Anillos. Así es. Y después eso, con animación 3D, lo rellenan como se les cante el ojete. Exacto. Básicamente es así como se viene la película Tintín también. A través de ese método. Entonces así, con este método, este señor hizo la del Expreso Polar, hizo la del Cuento de Navidad. Sí, la carroza de Fantasma de Scrooge. La de los fantasmas de Scrooge. Hizo Beowulf. No sé si me falta alguna en el medio, que creo que alguna me falta. Bueno, en el medio. Marte necesita mamás, no es también. Marte necesita mamás es la última. Él. Sí, la hizo él. Ahora, porque se estrenó la semana pasada. Ahora, ¿qué pasa? Disney tenía un contrato con CMX y toda su empresa para hacer todas estas películas, ¿no? Se estrenó Marte necesita mamás y fue uno de los fracasos más grandes de la historia del cine de CMX, sobre todo, y en general de Disney. Es una película que costó 150 palos y en su primer fin de semana recaudó 25. Que esto para que en Estados Unidos, para que tenga una idea, es un súper, bueno, 27 acá me corrige, no, ¿qué? 7. 7. 6,9 millones. No, el primer, eso es cuando el estrenó. El primer fin de semana. Ah, yo tenía 27 como suma en total. La cosa que fue... Un fracaso rotundo. Un fracaso rotundo mal, pero rotundo mal. Entonces, vino Disney y le dijo a CMX, ¿qué hace CMX? Mira, este se llama Santander Río y te va a embargar la casa. Y acá están mis abogados. ¿Qué hacemos? No, y le dijeron, ¿sabés que viste ese contrato que teníamos con vos para hacer películas? A ver, déjamelo. Se lo comió el perro. ¿Sabés que se lo comió el perro? Justo. Entonces, no vamos a hacer más nada con vos. ¡Chan! Entonces, le bajaron la persiana a CMX rotundamente. Andá a pasar por la oficina que te pueda tener el... Exacto. En el chequeo del... Fue una onda red social cuando lo rajan. Ahora se presentó con Cristina y está cobrando... Está cobrando un plan trabajar CMX en este momento, ¿no? Metió a los hijos en el plan universal de claro. ¿No? La entrega de los cosos, que no sé cómo se llama. Entonces... Porque no tengo hijo. Dentro de todo eso que se cayó el proyecto de Yellow Submarine. ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que seguí con el podcast. Pero esto no quiere decir, no quiere decir que no se vaya a hacer. ¡Pum! No, no, no lo va a hacer Disney. Se cancele. Que eran los que estaban armando el proyecto. CMX agarró todos sus, sus sopapitas para Motion Capture. Se puso un palito en una bolsita, ¿viste? Lo puso al hombro y salió a, se fue pateando, a caminar, pateando, buscando a ver quién le puede llegar a poner un mango para eso. Pidió una torta de jamón, como el Chavo del Ocho, y se fue pateando de la vecindad. Bueno, yo voy a tirar una pregunta acá, señores. A ver, Guzón. Y la respuesta a esta pregunta es crucial. Es crucial para este tema que tanto nos afecta, ¿no? Y tanto nos tiene tan deprimidos. Sí, es natural. Lo sabíamos, Doctor D, lo sabíamos. Sí, es así de grande. La pregunta es... No se sientan mal por el tamaño. ¿Usted cree que...? Yo sé que sienten envidia, pero... Yeah. Sabemos que esos dos enormes pechos son así. Son así naturalmente, Goldstein. No se, no se preocupe. Todo bien con el nosotros ejercicio. Nosotros pensamos que estaban operados, pero sabemos que, les aseguro que naciste que son, con esa característica. Son míos. Es más, cuando nací, dijo, ¡uy, la cabeza! No, es una teta, doctor... Sabíamos que son naturales. Ahora la gente va a pensar que soy gordo cuando en realidad soy sí. Michael Fassbender después de 300 días de gimnasio. Michael Fassbender después de 300 litros de cerveza y 50 noches sin dormir a pura joda, ¿viste? Así de... ¡Soy Fassbender! Destrucción total, destrucción física total. Bueno, a eso sumale un 2000% más a eso y ahí tenés un esbozo de lo que es Golse, más o menos. Imagínate. Soy irreproducible. O sea, irreproducible verdaderamente. Mm. ¿A ustedes les parece, por qué les parece que fracasó Marte y Crema? ¿Será que esa técnica del orto que usa CMX ya le tiene las bolas llenas a todo el mundo? Y un poco sí, el alejamiento de la característica humana hace que uno sea psicológicamente rechazado, claro. Freud lo decía, ¿no? No hagas motion capture porque la gente no va a ir al cine, decía Freud en su quinto ensayo. Sí, me parece que es un poco de eso y además que la película es bastante chota, ¿no? Sí, me parece, no es tanto por la animación, la técnica, sino por lo mejor lo que decía, la historia no trajo a la gente. Sí, es acá como lo hablamos en su momento, creo que cuando pusimos el tráiler que le íbamos a poner la ficha, le pusimos la ficha, pero por la animación, por la calidad de animación. ¿Le pusimos la ficha? Yo no le puse la ficha. Yo le puse la ficha por la calidad de animación. ¡Hacete cargo de tu ficha! ¡Claro! Ahora nos escudamos en demasiado cine, ¿no? Estamos todos unidos, todos le pusimos la ficha. Es como si Hitler hubiera dicho, no, con Japón matamos un montón de judíos. No, vos lo mataste. Los japoneses estaban en una isla, se comieron a todos los yanquis. No, negro, hacete cargo de tu ficha. Bueno, por la calidad de animación, ¿no? La historia no llama ni a palo. Que pues, Marte necesita mamás. Cada vez que leo el título, me acuerdo de lo que dijiste vos. ¿Qué dijo? Mamás. Mamás. Tengo un complejo con los pechos. Y bueno, porque te ves al espejo todas las mañanas. Y llorás. Y me los toco. Y llorás. Y empezás a jugar. Hola, mi nombre es Carlos. Hola, mi nombre es Pecho. Hola. ¿Qué pecho, Carlos? ¿Qué pacho, pecho? ¡Hey! Pero bueno, ¿a ustedes qué opinan sobre esta técnica? ¿Les copa la técnica esta? ¿Han visto alguna película donde digan qué grosa que queda esta nunca técnica la película? Beowulf. Beowulf la vi toda entera. Me la comí, me la fumé toda. Y la verdad que es horrible en todo aspecto. O sea, los personajes parecen que no tienen articulaciones. Parece que no tienen vida. Yo sigo viendo ese problema. Los ojos no tienen vida. No ven hacia ningún lado. Ahora, no. ¿Será un error? ¿Será un error querer llegar con la animación a un grado de realismo importantísimo? Tendrá que mantener cierta cartuneidad. Y lo pasa que eso permite que sean un poquito más sueltos los personajes, claro. Que tengan más expresividad. Exactamente. Lo que dice CMX es que usa esa técnica porque le es más fácil crear un mundo loco haciendo todo directamente animado que teniendo que mezclar con películas. Pero así Snyder lo hace lo más bien. Sí. ¿Por qué no puede hacer? O sea, claro, la mayoría de la gente del mundo lo hace así, ¿por qué él no? ¿No? Diría mi abuela, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con que no quiere ir más no tiene tanto quilombo con el tema de las cámaras, de los encuadres, filma los movimientos y después lo mete como se le canta a los jefes. Ahora, una pregunta, ¿eso es ser un director? Sí. ¿No se está bancando la problemática principal? Es otro estilo, pues, con ese criterio. Entonces una película de animación, el que dirige una película de animación no es un director. El señor progenitor del Doctor D, él dice que esas no son películas. ¿Cómo fue eso? Dice que no son películas. Esas discusiones hemos tenido en casa, que no, ojo, esto no es película. Yo no dije que sea una película. Me imagino dije como que una discusión con el personaje de William Shatner en la serie nueva. ¿Viste así? ¿Viste, que tira esas frases así de lapidante? Sí. Es animación. No, no es película. Esto no es película. No es película. ¿Qué? ¿Una película animada? No, animada? Estoy hablando de película, ¿eh? Porque, pero la está puta madre. Bueno, dije del director. Que para mí el tipo no se enfrenta con problemáticas de director que otra gente sí tiene, que hasta hace películas. La pregunta es, ¿cuáles son las problemáticas de director? Manejar el tema de los actores y todo eso. Pero lo maneja. Bueno, sí. Porque el actor está cuando para captar los movimientos. El actor lo maneja, maneja los encuadres, entonces, maneja los ritmos, maneja la historia. Que lo hace todo digitalmente. Lo hace todo en la computadora en lugar de tener que estar es más barato que alquilar la cámara, buscar locación, que es un quilombo. O tener que poner la pantalla verde atrás, como hace Snyder. O como hace George Lucas. ¿Lo vieron a George Lucas cantando en el obelisco? ¿Qué? ¿Lo vieron cantar a George Lucas? ¿Qué, Plácido Domingo se parece a George Lucas? Está igualito. Es igual, a ver si dejó la barra. Muy bien. Doctor S ha retirado de este programa por cuestiones médicas. Bueno, entonces, ¿ustedes les convence la técnica? No, no, les no, encantó, no, les no encantó y van a ver muchas veces Marte quiere más. No, a ya son todas un bodrio. Todas las que están hechas con él. Además, son, además de ser feo, es un bodrio. Bueno. No, pará, que los Fantasmas Scrooge estaba bueno. Tenía mejor calidad de animación. Pero es una historia que tiene 18.000 años y la hicieron 70 veces. Calidad de animación. Sí, pero la calidad de animación ya, o sea, para eso me veo para ver calidad de animación busco directamente un tipo que se dedica a hacer animación. Pixar. Ponele. Bueno, estamos hablando de las películas de CMX, no estamos hablando CMX, de Disney. Bueno, a mí la, la técnica, la verdad, no me voy a resumir mi pensamiento. No solo no me vuelve loco, sino que me es un nah. Así. Veo eso y digo nah. Así. Porque lo que tiene no es ni animación, porque no es tipo Pixar, ponele, o DreamWorks, ni tampoco es son actores en carne y hueso. Está en un punto medio que a mí, por lo menos, no me define nada, no dice nada. Es no como tienen el hermafrodita del cine, ese MX. Es que no tienen vida los personajes, es una cosa que no. Son como las marionetas de Harrison, ¿era? ¿Harryhausen? No. De los Thunderbirds. Ah, sí. Bueno, pues más o menos por ahí. Bueno, pero yo me la rebanco, ¿eh? Si me hacen una película con marioneta, me la rebanco. Bueno, la que hicieron Trey Parker, los dos pibes de South Park, no me acuerdo cómo se llamaba. American Heroes, algo así. Algo así era. Grosísima. Pues bien, entonces no hay más MX en Disney. No. No hay más Yellow Submarine en Disney. No. Y Marte necesita más, veremos cuánto dura. Pero esperemos por lo pronto que, si bien la película de Tintín ya se va a realizar también con este estilo de animación. Bueno, pero la película de Tintín y los personajes mantienen cierto aspecto caricaturesco. No es como que no se van directamente a los poros de la piel, ¿viste? Mantienen algo así. Hay que ver. ¿Y por qué? Esperemos que CMX podría hacer una película a la vieja usanza, como solía hacer sus grosas películas. Roger Rabbit. Volver a una o de ciencia ficción, más fantasía, sin tanto revuelo de motion capture. Estaría bueno, estaría lindo. Porque otro, no solo se fue CMX de Disney, sino que también se fue previsiblemente, podríamos decir, el señor Darren Aronofsky. Se nos va a Goldstein. ¿Está con nosotros? ¿Estamos? Vamos, Goldstein. Se nos fue Aronofsky de Wolverine 2. O sea, se puso mal por eso. No, tranquilo. No, al contrario. Tranquilo. Mejor así mantiene un buen rate en IMDb, boludo, con buenas películas. Claro. ¿Por qué iba a ser mala Wolverine 2 dirigida por Aronofsky? No, porque Wolverine es mala. Wolverine ya está mal parido. Wolverine, mala, no va, mal, chao. Fire. La cosa es así, Aronofsky viene, estuvo nominado 300 Oscar, tuvo su película, estuvo nominado a Mejor Director, estuvo su película nominada a Mejor Película. Y ahora como que no se iba a poner a dirigir la secuela de un bodrio superheroico. No, mirá, tengo el acto de mi nena. No, ¿sabés qué? Me toqué como un año y estás no da. La piecita al fondo, estoy juntando el material, ¿viste? Pero no estás de vacaciones un año en las Bahamas, pero no es lo mismo, ¿viste? Porque de última puedo volver cuando quiero. Estoy cerca de casa, ¿viste? Claro. No me va con... No. Pero vos sabés que justo ahí me levanté y tiene como medio revuelto el estómago y... Ya pedí médico. Claro. Acá traje la firma, viste, el certificado. Y me dijo que no haga Wolverine 2. Y bueno. Me dijo que un año de cama, de reposo en cama sin levantarme. Así que con excusas de ese tenor, el señor Aronofsky le dijo a los muchachos de Fox, no, papá, no. No, no, ¿sabes que no? No? No, tampoco. Así que no me llames de vuelta y búsquense otro. Por favor. Y chao. ¿A quién buscarán, no? Desconozco, pero era el único mínimo y porcentaje de posibilidad que había de que fuera zafable era si... Por lo menos podía resultar interesante con Aronofsky dirigiendo una película así que puede ser un bodrio total o será algo copado. Nada, cero. Se terminó, se fue. ¿A quién podrán llamar para resurgir este muerto? No, yo creo que van a terminar haciendo un reboot. La segunda avenida todavía no está, así que no lo van a revivir. Ya está cada vez más grande. Esto ya se va cayendo. Para mí van a hacer un reset. Arrancamos de vuelta. Aguantemos con los reset. Del reset de un personaje de una película que ya tiene reset. ¿Qué reset? No sé, no importa. X-Men. No, sí, ya sé, pero va a tener un reset. Y en algún momento va a tener un reset. Voto por reset de Wolverine de acá 10 años acá en la película con otro actor. Sí, porque ya que hagan reboots de cada 2 años, tipo Hulk, ya como rompe. Ahora, si es una película de 20, 30 años, dale. Dale. Pero Hulk es buena. Spider-Man. No tiene ni 10 años la película, ya otra vez la va a reiniciar. Y encima, después de las gloriosas películas de Sam Raimi, ¿no? Encima. No, jamás va a estar a la altura. No volvamos. De las dos primeras. No volvamos. Pero bueno, ¿creen que a ustedes les gustaría ver otro Wolverine con el amigo Jackman o ya está viejito? Yo no la vi. ¿De qué pondrías? Wolverine no la vi. El fin de semana pasado dieron Wolverine, Hulk, el de Ang Lee, están dando por que de goma, parece de goma ahora que yo me acostumbré al otro, y Spider-Man 1. Y Batman la 1. Era como un fin de semana, Batman Begins. Era como un fin de semana de superhéroes, el sábado. Estaba viendo enganchaba una tras otra. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Laburar ni en pedo, ¿no? No. Sábado. Disculpe, claro, sí, es mi problema. Tiene razón. Yo trabajo de lunes a viernes, señor. Muy bien. Así lo dijo Perón. Claro. Podríamos felicitarlo a Aronofsky por su decisión. Sí, le daré un aplauso. Muy bien, Darren. Grande, Aaron. No te quemes, Darren. Se la Aaron, así que Wolverine 2. A ver, algo termina y ¿qué pasa con otras cosas? Las cosas se terminan y hay otras cosas que comienzan. Exactamente. Como por ejemplo la producción de Hobbit. Oh, que merece un aplauso también. El aplauso a la muerte y el aplauso a la vida. Tanta vuelta que dio, que se hacía, que no se hacía. Che, qué delgado que está este muchacho. Y todos los quilombos. Dicen que perdió la gracia. Dicen ¿cómo? Que leí por ahí que perdió la gracia. Ahora que está flaco, dicen que. No, pero parece bajó como 50 kilos y 20 años. Bajó 3 Peter Jackson más o menos. Y está medio se sacó un Hobbit de encima. La cosa es que finalmente arrancó después de un millón de idas, vuelta, venida, vuelta, voy, vengo. Que se hace pausa, que no, arranco, que no arranco, la Metro Golden Mayer se funde, que no, no se funde. Arrancó nomás en Nueva Zelanda, donde se habían rodado las 3 películas de Señor de los Anillos, la producción de The Hobbit. Vamos. Que es historia que transcurre anteriormente a la trilogía del Señor de los Anillos, donde el protagonista es Bilbo Baggins, Bilbo Bolsón, que era el tío de Frodo, el protagonista de las otras de Señor de los Anillos. Que se basa, esta historia se basa en su aventura. Así es. Donde aparece por primera vez Gollum, aparece por primera vez el anillo. Aparece por primera vez Frodo también en el libro también, al final. También, y así es como todo se acomoda para dar luego el arranque a lo que es la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces finalmente agarraron, juntaron todo. Empezaron a recolectar todas las papas, las sillitas chiquititas, todos los decorados que habían armado para la trilogía del Señor de los Anillos. Larguen de nuevo. Y lo acomodaron para arrancar con el rodaje de la película, donde lo tenemos a Martin Freeman como Bilbo. Y después hay todo un set de que hace arma a los enanos, que son muchos actores y no vamos a hablarlos ahora. Y vuelven a repetir Andy Serkis como Gollum y Elijah Wood como Frodo y Kate Blanchett como Galadriel. Y McKellen como Gandalf, de Grey. Así es. Que vuelve a ser gris, no blanco. No, ajá. Gris. Ah. Así que estamos todos muy contentos por este inicio. Además, Hobbit es uno de los mejores libros de... Yo no lo leí, es mejor que... Y a mí me gusta bastante más que... Pero no leíste los Señores Anillos. Sí, o sea, leí dos. El tercero. Leí el uno y el tres. O sea, no pude. Bien, está bien. Qué poco aguante que tenés. Sí, no puedo. Me cansan. Sí, es un poco más contundente. Lo único que la van a estirar a dos películas. Eso está mal. Tal vez de, no sé. Eso para mí es no mucho. Da. Es mucho. Una película de 3 horas me la banco. 2 de 3 horas no. Y capaz de poner menos tiempo. Sabe que no. Es Peter Jackson. El tema es que Peter Jackson viene de hacer el bodrio de Desde mi cielo. King Kong es Ciudadano Kane al lado de Desde mi cielo. Donde se quiso hacer el guachi y haga una historia clásica, profunda locura. Y sentimental, y no le salió definitivamente. En absoluto. Entonces tiene que levantar un bofe importante el muchacho. Sí. Hacia arriba. Se complica. Un bofe, ¿no?, bastante importante. Se complica. Y hay que ver qué es lo que le sale. Re-men. Pero por lo menos sabemos que está en su salsa. O sea, vuelve a lo que lo catapultó. Vuelve a sus orígenes y lo que sabemos que por lo menos lo maneja bien. Después, si vos decís que la historia es un embole, bueno, es otro tema, ahí ya culpalo a Tolkien, ¿no? Al pobre Peter Jackson, que el tipo le puso huevo. O sea que podríamos decir que es algo que esperamos medianamente. Algo biciclado, ¿no? Por lo menos. Puede dar a luz algo copado. Y por lo menos que sea como un reset en la carrera de Peter Jackson, ¿no? Que vuelva como a arrancar con un aire nuevo. No, vuelve a arrancar, no. Vuelve al único que le dio éxito. Bueno, pará, también apadrinó en District 9 a Blomkamp. Neil Blomkamp. Sí, no, y apadrinó. O sea. No, igual eso, Batista está buena, era otro tipo de película, ¿no? Pero. No, pero digo de los últimos tiempos, igual. Los últimos años de Peter Jackson en después va a ser estas dos. Va a ser otros bodrios. Como no va a sacar más plata, va a volver, va a buscar algo más acá en el medio, va a robar la basura. El Silmarillion. El Silmarillion le queda nada más. Como cuento completo de la saga de Tolkien. Y después a chorear. Y después, claro. El Señor de los Anillos, The Comeback. Así que veremos qué sucede con esta Frodo película. En el espacio. Chan, charan, chan, chan, chan, chan. No, es Los Hobbits en Francia. Viste que las secuelas siempre viajan a Francia. Francia o Italia, algún país europeo. Los Hobbits conocen a los Muppets. Le deseamos buena suerte al señor Peter Jackson. Que regrese con todo. Por favor. Y de esta forma hemos cerrado las noticias y vamos a pasar rápidamente a la sección de las fichas. Haciendo zapito, tal cual una piedra en el lago de un niño. Qué profundo. Gracias. Zapito. Yo solo escuché pito, no sé por qué. Zapito. Ah, zapito. Pero vos solamente escuchás eso. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con las fichas. Vamos. Muy bien, muchachos, estamos con las fichas, donde tenemos cuatro películas sobre las que vamos a charlar. La primera de ellas será Piratas del Caribe navegando en aguas misteriosas. Otra más de Disney, de esta saga. Otra más. Luego seguimos con Los Pitufos. Oh, Smurf, Smurf, Smurf. Finalmente cerraremos con Your Highness, por un lado, y con el trailer recién salido del horno, así todavía con humito. De Capitán América. Fuck the First Avenger. ¿Huele bien o no huele bien el pancito? Vamos a enterarnos en unos minutos nada más. Porque ahora arrancamos con el primero de ellos, que es Piratas del Caribe navegando en aguas misteriosas. Chan, chan, chan. All hands on deck! We've fallen behind. We need one mermaid. You're killing her. I'm a bad man. Again! Point to the bitter end! Hardly appropriate for our first mate. Was I the first? It has begun! We're part of the plan, yes? No. Muy bien, niñas. Piratas del Caribe. Sí. La 4. La 4. Piratas del Caribe 4. Qué heavy, ¿no? Son 12 horas, 13. Heavy. Con esta de Johnny Depp haciendo de un pirata. De Jack Sparrow. Que ya se le está acabando el la jugo. Vuelta. Se le. ¿Se le está acabando o ya se le acabó? Y no sé. No, películas anteriores. No sabría decir. Él había dicho que no iba a volver más, ¿no? Que no iba a hacer más. ¿Sabes qué agregó? Se llama Economía Mundial y Dólares. Ah. Así que dudo que haya dicho que no. No me pareció que había dicho que no volviera. Dicen que por la plata baila Johnny. Como Viggo Mortensen, que se había retirado, igual que decirlo a Stallone. Bueno, Viggo Mortensen igual tiene menos laburo. Como Duvalde, que yo iba a dedicarse a la política. Y así seguimos hasta el fin de los tiempos. Como Doctor D, que no iba a grabar más podcast, y acá está. No, exactamente. ¿Viste? Vos también te ibas a retirar. ¿Viste? Hasta que vino la MGM y puso plata para que te quedaras. Estoy pago. Estás pago acá. Estás pago. Sos un mercenario del cine. Por eso habla bien de todos los proyectos de MGM, porque MGM le puso plata. Por eso, sí. Yo creo que esto va a ser un éxito, dice Doctor D. Sí. En este caso volvemos con una nueva secuela de la secuela de Piratas del Caribe. Cada vez más extraño todo, ¿no? Así es, en donde Jack Sparrow, ya que solo queda él y algunos de los otros piratas. Sí, creo que está Jeffrey Blum, Rush. Ya voló, Keira Knightley también voló. Está el de las patillas y el flaquito también voló. Está Jeffrey Rush. El que siempre lo acompaña a él. El gordito. Y nadie más. Y no mucho más. Y hizo un cameo también el... ¿Coso? El de los Rolling, ahí haciendo el padre. Y una de las novedades es que en esta película tenemos a un director poco común para este tipo de películas, como es Rob Marshall. Rob Marshall es director de musicales, más que nada. Hizo Chicago, hizo Nine. Así que si lo vemos empezar a patear para la derecha y para la izquierda Johnny Depp, que no nos extrañe. Claro. Memorias de una Geisha, que es medio... Sí. Algunos toques musicaloides, no es tan musical. Pero es una decisión rara para una superproducción de aventura, lucha y batalla. La verdad que sí, la verdad es una decisión extraña. Lo cual puede ser malo o no, tal vez. O no tanto. O no tan todavía. Malo. A lo mejor está en la engancha, le la pega y dicen, bueno, a ver, hace esto, esto, esto y ya está. Tenemos un Snyder. Entonces, en este caso tenemos a Jack Sparrow que se manda en la búsqueda de la fuente de la juventud. Junto para poder hacer dos películas más. Claro, junto con Penélope Cruz. Y también aparece el pirata Barba Negra, el famoso pirata Barba Negra. Ya se están acabando los nombres de piratas, ¿no? Es la Barba Roja. Barba Roja es otro pirata. Barba Roja, sí. Y a poquito se le van a ir acabando. Pero todavía tienen para tirar un par. Sí, ¿no? Total, sí, después inventaron. Después va a aparecer el Chuck directamente, en la sexta. Va a ser Jack Sparrow versus el Chocolatín Chuck. Mm. Bien. Bueno. ¿Por qué crees que un chiste que se hace un silencio? No, porque no... ¿Cerramos acá? Dale. ¿Cerramos acá? ¿Ponemos la música? Vamos y me dedico a grabar, dale. Así que... ¿Se la acabó el jugo? ¿Se le acabó el jugo a Jack Sparrow o todavía se le puede escurrir alguna gota de rédito monetario? Y te puedes reír con un par de escenas, ¿no? Del tipo. Pero ya medio como que se vio todo su potencial en la 1, la 2 y la 3 fue menos. Y ahora ya como es lastimoso. La 2 y la 3 estuvieron de más. Para mí la 3 estuvo más. La 2 y la 3 se podrían haber transformado en una sola. ¿Es que no es como una? Es que es como una, pero fue una... Bazooka, chicle, estiradísima. Estiradísima, hasta la eternidad. Demasiado estirada. Pero la historia de la primera está buenísima. La primera es una muy buena película. Es buena película, está película bien, tiene un montón de momentos. La primera está buenísima. Sí, el hecho del personaje de Johnny Depp, que estaba bueno en la primera porque claro, era algo más fresco, después ya va cansando. Un poquitito empezó agotador, a pudrir. Agotador. Entonces podríamos decir que no estábamos esperando con mucha ansiedad una nueva película de Piratas del Caribe. La verdad que no. Pueden haberlo dejado descansar en paz. Ah, y pasa que ya... Para mí es cuando decís... Te preguntan algo y decís, bueno, ya estoy jugado, ya está. Bueno, ya hice la 2 y la 3, ya está, ya la cagué. O sea, ¿qué más? Dale, ya está. Necesito sacar plata ahora. Y viene el tío Disney y te pone una torta enorme de guita y... ¿qué le digamos a que decir? Disney ya desde que se le acabó el curro de High School Musical, le queda esto. Igualmente no le fue mal en números a esta, ¿no? ¿A cuál? A Piratas del Caribe no le fue nada mal. No, ninguna de las tres. De hecho, la tercera, creo, no sé si la segunda o la tercera, estaba dentro del top 10 de las que más habían recaudado históricamente. Porque es muy popular. Jack Sparrow pegó mucho en los pibes. En los pibes. Pegó mucho en los pibes. ¿Viste? ¿Viste? Como pega Johnny Depp, epa. ¿Sabés qué? ¿Te lo fumás? ¿Me fumó un Johnny? ¿No viste? Era la nueva. ¿Me fumó un Johnny? Están todos locos. Y veía Elefante Rosa. Así que... en este caso la historia que ronda la Fuente de la Juventud retoma un poco el final de la tercera, ¿no? Poco. Donde lo veíamos con la... con el mapa. La brujulita. El mapa, claro. El mapa y la brujulita. Hacia donde tenía que ir. Y yo no sé hasta qué punto puede llegar a agarpar una nueva película. Y... tiene como beneficio que es una. No es una historia dividida en 25. No, pero siempre puede seguir inventando. Tiene un nuevo director que no sé si puede aportar algo interesante o no, pero por lo menos es un aire fresco. Director, claro, un aire fresco para este tipo de película. Pero ya en el tráiler se ve que es una sucesión de hechos bochornosos, concatenados en nada. Y explosiones que terminan en la nada. Por lo cual, voy a proceder. Plantear una pregunta. Proceder. Una pregunta crucial. Sí, en donde cada uno se va a poder explayar, ¿no? Que toda la humanidad quiere saber. Sí. Porque todos se preguntan, Doctor D, ¿usted le pone la ficha a esta película? Partamos de la base. ¿Hay buenas películas? No buenas. ¿Hay películas así de aventuras en este momento en el cine? No que yo recuerde. Alguna interesante. Super ¿alguna 8? Así que entretenida? ¿Super 8 va a ser de aventura, de niños? ¿Qué va a ser? Super 8 va a ser un bodrio. Bueno. Pero al margen de eso... en este mismo instante, no hay... Lo preocupante es que el único que tomó la posta en los niños fue Disney. O sea... digamos que Disney nunca se fue de los chicos, ¿eh? Pero... siempre hubo como un poco más de mercado en otro lado. Me perturba lado un poco niños. Escucharlos hablar de cómo Disney se relacionaba con los chicos, les hacía la posta, nunca se fue de los chicos. ¿El tío Disney abusaba de menores o algo? No sé, espero que no. Pero estamos en manos de Disney, chicos. No, el futuro de la humanidad está en manos de Disney. Bueno, chicos. ¿Por qué de manos de Disney? Porque controlan a los niños con sus malditas películas. ¡Esto es un plan! ¡Este es el plan! Este es el plan. Esto es el 2012, muchachos. La pastillita. Vos decís que está con Enciérreme en el manicomio de Sucker Punch, por favor. Por favor, vamos todos ahí. Ah, porque te quieren poner la pollerita vos. Ay, sí, quiero bailar. Doctor D... Le pone la ficha a la... Por la aventura, sí. Para tener algo así entretenido para ver en el cine. Ahora por... más o menos, pero... pero le ponemos la ficha, sí. No, ni ficha de canto, sí. La ficha sobrino. La ficha sobrino al cine. Exacto, sí. Buenísimo. Siempre todos los podcasts es una categoría de ficha nueva. Tenemos como 320. Sí, bueno, le pongo la ficha. Doctor D le puso ficha a Goldstein. Esa ficha lastimosa que puso el señor D recién... en la que yo le di a la tercera, creo. Así que esta vez ya no. No. Agotó no mi paciencia. La voy a ver, no en el cine. No en el cine, no la voy a ver. La voy a ver cuando salga en cable. Cuando la de Telefe, un sábado. O alguien a las 12 de la noche. Traje esta película. Y yo le digo, ¿cuánto dura? 2 horas y media. Bueno. Yo me metí minuto antes. Ponela de fondo. Ponela de fondo mientras charlamos otra cosa. Así que sí, le saco mi apoyo. Le saco el apoyo. Entonces, no le pone la ficha a Goldstein. No, y yo quiero saber. ¡Oh! El D quiere saber. Y yo también. El pueblo quiere saber. Si M. LM le pone la ficha. Luego de estos comerciales. Odol presenta. No le pongo definitivamente la ficha. Yo fui a ver las tres al cine. Las tres películas de Piratas del Caribe. ¿Por qué no frenaste en la segunda? Por masoquista. Porque y ya está acá, vamos a ver la tercera. Ya está. Tal vez acá remonte un poco. ¿Qué sé yo? Fue la ficha esperanza. Lo que ocurre es que la primera me gustó mucho. No esperaba algo muy, sí, me muy que importante. Me comentó que estaba como loca. Me gustó mucho. Me gustaron mucho las actuaciones, la dirección, la banda de sonido de Hans Zimmer. Era todo un compendio de grositud. Cuando fui a ver la segunda, la pasé medio mal. Pero dije, bueno, está bien. La tercera capaz remonta un poco. Y con la tercera me quería cortar las venas con la entrada de cine y no podía, ¿viste? Estaba no como, 120, fin, no como 127 horas estaba y no podía. Y definitivamente otra vez no voy a sufrir tanto. ¡No, Goldstein! ¡Se nos va! ¡No, se nos va! ¡Goldstein, no! Pero, ¡tranquilo! ¡La fuente de la vida! No vas a tener que ir a verla al cine. ¡Sucker Punch! No, ¡Mirá! ¡Voló un misil! ¡No! ¡Mirá lo que es eso! ¡Terrible! ¡Ay, se fue! ¡Se fue por el punto de las teclas! ¡Se metió adentro de la notebook! Salió volando un pedazo de palito de la boca de Goldstein. En este momento... En este momento, teclado, la notebook de Doctor D está siendo contaminada. Se fue. Es como un mutante que se mueve, se está reproduciendo. Se va al mundo oculto de las teclas de la notebook, ahora, viste, abajo. Sí, quedó un ADN de Goldstein. Perdón, bueno, me vas a poder clonar en 50 años. Impresionante, tranquilo. Tranquilo, Goldstein. Y sí, vas a sacarlo, sabes que el día del arquero. Mientras Doctor D intenta retirar un pequeño resabio bucal de Goldstein debajo de las teclas de la notebook de Doctor D, yo reitero que no le pongo la ficha a esta película, la pasé muy mal con la 2 y sobre todo con la 3. Sufrimiento total. Cuando uno se quema con fuego, no vuelve a meter el dedo en la hornalla, así que... Piratas del Caribe se va con una ficha positiva. La ficha tío y dos fichas negativas. Exactamente. Y de esta forma pasamos a una película que pinta, pero que te nos digo toca que desde pinta lo más profundo de nuestra niñez. Casablanca la tenés, una lo bomba. Que el viento se llevó la tenés, le pasa el trapo mil veces. Pero sabés que no existe. Con estamos hablando de Los Pitufos. Vamos, señores. Sightings have been reported all across the city. There's still no explanation of what we saw last night over Central Park. All we know is that it's real and it's happening. Cuteness. They're friendly. That's right, you pasty giant. This summer, our turd, where the Smurf are we? Gets Smurfed. Smurfs. Los Pitufos. Hola, Gargamel. ¿Qué es eso que tienes ahí? Se llama Rael. Se llama The Big Cock. Se llama Israel. Sí, guarda el microfonito. Bueno, tenemos a Los Pitufos de la mano de Sony Pictures. Volvieron las pequeñas ratas azules. No eran ratas. Eran tiernos. Eran individuos. ¿Quién no quiso tener un pitufo de chico? No, porque te mataban mientras dormías. Ahí dicen. Te mataban mientras dormías. Vos sos otra generación, no era de tu época. Dicen que una chica miraba todas las noches abajo de la cama y que un día no miró y la apareció asesinada con un pitufo y un cuchillo lleno de sangre al lado. No fue así. Era que la mina siempre jugaba con los pitufos y un día se compró otros juguetes, no los usó más. Y un día a la noche la encontró a la nena muerta y uno de los pitufos tenía un lápiz en la mano todo ensangrentado. Para Toy Story 4, ¿eh? ¡Terror! Juguetes asesinos. Y eran los pecados capitales. Los 100, porque eran 99 pitufos. Eran 99, hasta que apareció la pitufina y pasaron a ser 100. Después vino bebé pitufo, los otros pitufitos, apareció abuelo pitufo. Bueno, los pitufos. ¿Pero qué estamos hablando acá? De los pitufos asesinos. Acabo de patear la mesa. De la mano de los amigos de Sony Pictures, tenemos a los personajes de Pepo. Pello no es el de... Ah, Pepo es el de Condorito. Claro. Mis disculpas. Los duendecillos azules belgas. No me acuerdo cómo es. Bueno. Pero dele. Los duendecillos belgas, que a través de una puerta mágica han pasado de la Edad Media, han llegado a nuestros días, más precisamente a la Nueva York, y han sido perseguidos por Gargamel y su fiel gato Azrael. Contamos con las voces de Jonathan Winters, que ya no sé si lo ubican, es uno gordito que hace mucho stand-up, que hacía también películas en los 50, cuando estaba de moda esa tipo movie road, casi cómicas, como la de las palmeras cruzadas. ¿Qué? ¿Movie? Road movies, ahí está, me equivoqué, perdón, al revés fue. Road movies son las películas que transcurren tipo en una carretera, ¿sí? Un viaje. Sí, bueno, era una cómica con unas palmeras cruzadas que estaba... El que hizo... Bueno, pero no vayamos por las ramas. Jonathan Winters, George López, Katy Perry. ¿Viste? Que hacía esto con las palmeras y era el otro y la ahí, ¿te acordás? ¿Esto? ¿Te acordás de esto? El que está en todas las películas del Planeta de los Simios. los monos. ¿Qué hizo? Doctor Seuss. No, bueno, el que hacía de... No, Doctor Seuss era el orangután. ¡Pitufos! Pitufos, con Alan Cumming, Fred Armisen. Che, ¿podemos dejar de caretearla? ¿Podemos dejar de caretearla? Para. Es una poronga así esta película. Vamos, no para de caretearla. Para de caretearla. Vamos a dejar de dar datos que la gente no quiere escuchar. Porque, ¿sabes qué? Pero... Estaba diciendo las voces. A lo mejor te dicen, ah, mira, esta voz me suena de... Y vas a decir, ¿quién? Pero bueno. ¿Esta voz no era este? No. Ah, bueno. Bueno, entonces no me gusta. No. Entonces me gusta a mí. Tenemos a Raya Gosnell dirigiendo la película. Pero pará, porque Goldstein ya gritó que era una mierda. Pero tenés un director grosso como Raya Gosnell. ¿Me podés decir qué películas hizo Raya Gosnell? Este tipo hizo. Le dicen el sucesor de Scorsese, imagínate. Me parecía. ¿Sabes cuál fue la primera película que hizo? Yo quisiera saberlo. Mi Pobre Angelito. Tres. A falta de uno, tres. Pero así arrancaba. Después empezó a elevar con cosas como Big Mama, Scooby-Doo 1, Scooby-Doo 2, Un Chihuahua en Beverly Hills. Uy, qué clásico, peliculón. Ese es un clásico. Es Hitchcock. Claro. Hitchcock. Un clásico de todos los tiempos. Bueno, entonces ya y tenemos... ahora está haciendo Los Pitufos, bien. Tenemos una menos. Bien. Una menos, director. Después, para el... Para que quiera saber. Uno de los guionistas, laburó en el Rec 2, en Papá Canguro 2, en Jimmy Neutron. Tiene un buen background para claro. Escribir. Pero la cosa es que son Los Pitufos, no le puedes pifiar con Los Pitufos, ¿no? Y no hay un tema generacional también, o sea, Los Pitufos. La generación de hoy por hoy. El muchacho este creció mirando Los Pitufos, me imagino. Y sí, pero... ¿Vende hoy Los Pitufos? Y aparentemente por algo decidieron hacer la película. Nah, hay películas que las hacen por error. ¿Por error? Y Chihuahua en Beverly Hills. ¿Por qué se te puede ocurrir hacer esa película? Porque es un chihuahua. Es gracioso. Y en Beverly Hills. ¡Mira, Marsh! Fue operarse. No sé, realmente no sé. No entiendo. No entiendo por qué gastan plata en estas cosas. Se ve feo. Todo, en todas partes. Todo feo. Todo se ve feo. No pitufea nada bien esto. No pitufea. Esto no pitufea. Se ven feos los personajes, se ven feas las voces. Qué pitufo pelotudo. Qué pitufudo. Che, que Papá Pitufo me parece que está bien hechito. Papá Pitufo sí, puede ser. ¿Y qué tiene? Pero, ¿alcanza? No. Te hago un póster si quieres que está bueno. Papá Pitufo te hago un póster. Dale. Y con Robert De Niro. Y lo besás a la noche, todas las noches antes de irte a dormir. That is Smurf. No está. La verdad que no es una película ni siquiera está como para hablar mucho. Porque... Es una de esas cosas que nunca debería haber visto la luz. Hay que sacrificarlo. Claro. Nunca deberían haber visto la luz. Tenemos que ponerlo a dormir. Yo diría que quemen todo lo que haya ya filmado de esta película, lo quemen todo. No se quemen. Destruyan discos rígidos. Todo, que no quede registro. Hagamos de cuenta que nunca sucedió. No quede registro. Todo estamos dispuestos a olvidarlo. Así es, hagamos de cuenta que en este momento estamos apretando una tecla para borrar todas las notas referente a Elio en Demasiado Cine. Porque creo que no nos merecemos esto. No nos merecemos la gente no se merece esta película. No, primero, el primero que no se merece son los pitufos. Los pitufos se merecen una adaptación como para, la gente. Para un poco. Vamos a desmitificar la cosa un poco también, ¿sabes? O sea, es como decirte que en 10 años hagan la película de Cocomiel. Te fuiste más para atrás todavía. Cocomiel es más viejo. No, Cocomiel no es más viejo que los pitufos. Cocomiel es más viejo que los pitufos. Cocomiel es de década del 50. Y los pitufos sí, son del 56. Ah, me estoy jugando con Chupa Miel, el de Patrucito. Chupa Miel. ¡No! Bueno, este muchacho está cada vez peor. Yo, la verdad, yo me pongo mal. Lo veo así perdido. No sabe ni dónde está. Empieza a preguntar dónde estoy, qué es esto que tengo acá adelante. Y si lo quiere poner en la boca, es el micrófono. Yo me pongo mal, la verdad. Lo bueno es que va a tener el manicomio de Sucker Punch. Está la segunda vez que lo digo. Pero va a terminar con pollerita, con corset y bailando, pasando por el fierrito. Bailando la tarantela sexual. Bueno, perdón, me equivoqué. Otra vez. Chupa miel. Bueno, Cocomiel. O sea, en 10 años, ¿entendió? Una película de Cocomiel garparía en 20. Ahora, ¿quién es Cocomiel? Pero Cocomiel al nivel de los pitufos. Y los pitufos a nivel de algo. No sé, qué sé yo. Los pitufos eran grosos. Vos porque sos un pendejo que... Sos un pebé, un purrente. Los pitufos no lo veía cuando tenían 12 años, no. Sí. No me acuerdo. No era un target... A ver... 8 años. Target, Mi Pequeño Pony. Era de mediados de la década del 80. Pues yo estaba en Jardín, año 80 y X, y yo lo miraba, junto con Mazinger y He-Man. Ah, pegaban, no pegaban, pero ni con dulce leche repostero. Era el estaba Canal 9 que pasaba y Canal 11 pasaba Los Pitufos. Así es. No importa, más, porque uno podía después, ir haciendo, haces un picadito de cada cosa. Principio de los 90 lo pasaba Telefe los domingos. ¿Y te levantabas los domingos a ver Los Pitufos? No, porque la van a la tarde. Me cagaste. Está bien, está muy bien. Pero bueno, lo que es, del todo lo que se ve en este tráiler, ¿hay algo que puedan decir esto es rescatable? Papá Pitufo. El Doctor D rescata a Papá Pitufo, le gustan los hombres mayores. Goldstein, algo que puedas llegar a rescatar. Goldstein hizo mención de la pitufina. Estoy pensando. ¿La pitufina? ¿Con paciencia y con saliva? No. Pero la parto, literalmente. ¡Pra! Arranca la cabeza. No sé, no, me parece que no me motiva ni un poco. No, nada de nada, ¿no? Siento lo mismo que sentí con Garfield. O con Alvin y sus ladrillos y sus ardillas. Ladillas. Una película para no ver en familia. Puede ser, es buena analogía la de Garfield. Con también un personaje medio icónico en alguna forma. Pero no es al mismo nivel. Porque Garfield era una masa. Pero era más de origen yankee. ¿A qué llegó acá? ¿Por qué? Por los muñequitos pegados primero en los vidrios. Después apareció el dibujito animado, acá. Las figuritas. Los Pitufos los tenemos ya desde que yo me acuerdo de chico, estaban las. Chicken las, o alguna. No aparecía, no me acuerdo de que salió publicada la historieta. Y después, bueno, obviamente los dibujitos y bueno, también los cassettes, los discos que salieron. Bueno, así que me boom, parece que tiene otro origen. Boom infantil. Tiene, no, obviamente otro origen, sino. Otro nacer. Y no pasó cultura. Ya, no, o sea, no expiró el. El boom pitufesco. Claro, no, o sea, la no, pitufiada. No, ¿no te parece? Es un. Apelan a la nostalgia. Pero, Alvin y las ardillas. Che, ¿qué onda Transformers? ¿No había pasado en su momento? Pero Transformers de los 80, boludo. ¿Y los pitufos? No, los dibujitos son de los 80. 56, me no, la historieta, los álbumes. Estoy hablando de los dibujitos. Porque igualmente, muy poca gente conoce los álbumes. O sea, una cosa son meca peleando y otra cosa son. Pitufo en una aldea con un tipo que no sé qué quiere hacerles. Matarlo, no puede matarlo, puede ir y pisarlos. No, era de los usados, los quería usar una fórmula para hacer oro, ¿no era? Para convertir para hacer en oro. Sí. Una los cosa pitufos. Así era. Una cosa así. Bueno, estamos hablando de cartoon está de los 80. Bien, ¿te parece un argumento? ¿Te parece, no un, argumento, ¿te no parece un argumento transformable a película? Contestame. ¿Qué te pasó contestó? En su momento lo de los Transformers, contestame. No te entiendo. No te entiendo. Vos me dijiste que lo de los sí. Pitufos. Ah, ¿no habrá pasado ya el momento de los pitufos? Claro. Bueno, con los Transformers, ¿no pasó y su momento no, ya? Y no, porque es un argumento válido. ¿Por qué? Para vender. Doctor D. ¿Y por qué los pitufos parecen no? dos enamoradas peleando sobre... Ay, pero yo levanté la mesa ayer. No, la levanté yo. Ay, no, ahora te toca a vos. Ay, sos una tarada, ¿no te das cuenta? Así, te toca barrer a vos. Sobre... O sea, vamos a repreguntar para encauzar la charla. ¿Te parece transformable este argumento? Lo puedo tirar porque están dando vueltas en lo mismo. Lo tiro por otro lado. ¿No hubiera agarpado mucho más hacer una animación 3D onda Kung Fu Panda con y los pitufos? Sí, ¿en lugar de ponerse sí. a hacer esto? Y sí, un poco. Si vamos a... Sí. ¿No? Tierno más cómico todo eso, sí. Y tanto sí. real... Sí, y pero es lo que no entienden. Mierda. Es lo que no entienden. No sé por qué. No sé. No leen los blogs. No leen... No les llega las puteadas que le hacen en la calle. Puta madre. No. Al parecer no. No, ahora se muere Doctor D. Hoy tenemos un mal día. Hoy alguien no va a salir vivo. No va a salir vivo de este, se de este le podcast. Por le la está saliendo nariz. Jugo de manzana saliendo por la nariz de Doctor D. Una cosa impresionante. Verdaderamente es complicado. Hoy complicado. Tenemos la maldición de Barcini. Está, pero ahí arriba de todo. O sea, no solamente se hizo una de Alvin y sus ardillas, sino que se hicieron dos. De Alvin y sus ardillas se hicieron dos, por supuesto, señor Goldstein. Me extraña que usted no sepa. Lo que pasa es que recaudaron fantastillones de dólares. Entonces, vos pensás que la secuela de Alvin y sus ardillas, la secuela, tuvo un costo de 75 millones y recaudó 440 en total. En Estados Unidos y en todo el mundo. Es como un así negocio, que vamos ¿no? a tener una tercera o sea, parte. Fue un mega super archibum. Y como siempre buscan actores medio de cuarta, en general, Bueno, ahí tenés por qué los pitufos son así y no tipo Kung Fu Panda. Alvin en las ardillas, dibujo animado, ahora hecho en 3D, interactuando con actores. Pará, te voy a hacer una pregunta. Por eso, a eso iba con esto. Busquemos las recaudaciones de Garfield. A ver qué pasó con Garfield, porque Garfield también es un elemento para ver. Por ahí salió Garfield, ¿verdad? 1 le fue bien, por eso salió Garfield 2. También que Bill Murray en Zombieland se arrepiente de haber hecho Garfield. Le fue moderadamente bien. O sea, 50 palos de presupuesto, 200 palos sacó. Cuatro veces más, la verdad que... A la segunda no le fue tan bien. Ni siquiera dijeron cuánto fue el presupuesto porque recaudó 140 millones nada más. No mucha guita. Y digamos que no... No, a Garfield no le fue bien, pero Alvin y sus ardillas tuvo éxito. Entonces tenés, fíjate, hagamos un paralelismo, actores de carne y hueso con personajes en CGI y chiquititos, llévalo a los pitufos y te engancha por todos lados. Te cierra por todos lados. Ya está. Es más, va a haber música. Van a estar todos cantando en círculos. Así. Es muy triste todo esto. En serio, fuera de joda. Se nota que sos otra generación. Para, vamos a poner las cosas sobre la mesa. ¿Le pones la ficha o no? Sí, le pongo la ficha. No le pongo la ficha. ¿Ves? Pinta. Entonces no me hablé, Debo. No me vengas a engrupir. Pero estamos... ¿Por qué te viene a engrupir? Porque me dice la nostalgia y esto, bueno, y las bolas. La ficha nostalgiosa. Pero después no... Me gusta la animación, pero la ficha nostalgiosa. Después no le veo nada, sigo, obviamente, el chiste de, por así decir, el pajuerano en la ciudad. Entonces no le pone la ficha. Está jodido. Tenés el Dark Side. Dejemos para el final. Usted de golpe, imagino que le pone una ficha gigantesca como una casa. Tan grande gigantesco como los testículos de Dr. D, ¿no? O sea, así. La ficha es tan grande que los mato a todos. Todos los pitufos. Gargamel. Claro, yo soy Gargamel con la ficha le hace a todos. Le pone la ficha a Gargamel, que es la antificha. Claro, no, la verdad que no me llama, no me gustan los pitufos, se pueden ir a la mierda los pitufos. Ese argumento no es válido para hacer una película, déjense de robar, basta. Listo. Ay, ya voy a la cancha ahora. Yo tampoco le pongo la ficha a los pitufos. Es una cosa horrible el trailer. Son horribles los personajes. Son horribles. Tienen como ojeras. Son bastante... La verdad están diabólicos. Darían para una de terror. Con estos pitufos. De terror sí da. Para una de terror estos pitufos da. Ahora, esto que acá es un pitufo irlandés. Aparece en el medio. La pitufina es más puta que nunca está, ¿eh? Y está retro. La pitufina ahí, está más no, calienta pava que nunca. Y son 400 años de la edad media hora. Hay que aguantar, ¿eh? La verdad que no, definitivamente no. Está no, para que vayan no a Sucker Punch los pitufos. No solo no le pongo una ficha, sino que cuando se estrene iría a verla al cine para hacer la mierda en un podcast. Porque me genera bronca esta película. Además, me genera bronca. Es la ficha turra. Es la ficha te hago mierda cuando salgas. Me genera bronca esta película. Y Doctor D ha tenido este tiempo para meditar... No le pongo la ficha. Yo le llamo la ficha cobarde. Esa es la ficha cobarde. No le pongo la ficha porque si no me van a violar en una fila de 300 personas, uno atrás del otro. Sacando números. No le pongo la ficha cobarde. Por más que le tenga así el cariño de mi juventud a estos bichitos, la película pinta así como una cosa... Sí, le estoy diciendo que para mí tiene buenos efectos, todo, pero no... Una película más ñoñesca. Ñoñesca. Entonces se fue sin ficha los pitufos. ¿Qué esperabas? Gracias a Dios. Bueno sería que alguien que no quiero señalar en esta mesa le hubiera puesto una ficha. Porque ahí sigue. Ponemos stop, dejamos de grabar todo y definimos las cosas. Nos dedicamos a la repostería. Definimos las cosas de otra forma, ¿viste? Si no podemos decir a los cuatro vientos. Es una mierda. Ahora pará. ¿Iría a verla al cine? Si hay una promoción, sí. Solo a las 10 de la mañana, sin nosotros, ¿para qué? ¿No? No, yo la iría a ver para hacer la mierda después. Yo aparte, no sé. En 3D. Tener pitufo acá. ¿Me entendés? Definitivamente no la iría a ver en 3D, pero ni en pedo. Bueno, ¿podemos pasar algún poquito más jugoso? Vamos a ver si pasamos algo más jugoso, porque la próxima película que se viene es Your Highness. May we take pause for one moment? Doesn't Courtney's new haircut make his head look like the tip of a penis? Why would you say that? Woo! Look at her. Filthy curves and muddy buttocks. If I wasn't already promised, I'd dirty that water up with her. Are you just going to sit here and ruin all of my jerkings? My brother's bride was stolen by a devious wizard. We aim to kill the magical cocksucker. Ow! It's my birthday today, you know. Fuck that. What? Your Highness. Till we meet again. April 8th. Your Highness. Su Majestad, podría ser. Natalie Portman. Pará, ya vamos a llegar a esa parte. Tranquilo, tranquilo. Dale. Señor. Sigamos con la película. ¿Tienes todo a ver la Natalie en Sucker Punch? No, porque Natalie Portman tiene una belleza mucho más fina. Ay, mira, está enamorada. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor, che. Más o menos como Barcini con Lindsay Lohan. No, si Barcini y Lindsay Lohan la quiere ver pelando, no sé, en una carnicería en bola, cortando fiambre, algo así, claro. No tiene problema. Es amor platónico. Estamos acá con Your Highness. ¿Qué es Your Highness? Es una película situada en la Edad Media, en la cual tenemos una típica historia de hermanos, donde está el hermano súper exitoso, el hermano mayor, y el hermano menor, que es el nabo, prácticamente. Y en el medio. Ya llegamos al medio, estamos en los extremos todavía. Entonces tenemos a Tadeu, que es Danny McBride, que probablemente lo recuerden de varias películas así, comedias medio ridículas, como por ejemplo Pineapple Express. Y después lo tenemos a James Franco, de 127 horas, que uno a lo mejor después de 127 horas decía, bueno, el pibe ahora la remonta, va a volver a hacer películas más o menos grosas, que todavía no, sigue con las comedias imbéciles. Y bueno, todo no se puede en la vida. Que son hermanos, estos dos muchachos, Fabius, que es James Franco, es el súper exitoso guerrero, mata dragones, rescata princesas en peligro. En su corcel, cuando sale la luna. El galancete total. Y el hermano McBride es un salame completo. Y bueno. Entonces siempre está de joda, viste, alcohol, las minitas, tranquilo. Como Goldstein. Claro, como Goldstein, básicamente. Un rockstar. Sí, sí. Rockstar. Digámosle Rockstar. La cosa es que en el medio secuestra a un hechicero malvado, secuestra a la mujer de Fabius, que es James Franco, y debe mandarse a la carretera a rescatar. Tiene que ir para adelante. A rescatarla, a lo que se suma Danny McBride, su hermano, para demostrarle que él también tiene huevos y se la banca. Se la puede bancar. Y en el medio se encuentran con Natalie Portman. Epa. Que es otra guerrera que los va a terminar ayudando para encontrar a la mujer de Franco, que está interpretada por Zooey Deschanel. Esa es la película. La película tiene todo un tono de comedia imbécil, como como todas las películas de David Gordon Green, que es el director. Por lo menos las últimas. Bueno, pero digamos que tiene más altura de comedia al lado de todas las comedias, ¿cómo es? Película épica y todo eso. Sí, bueno, eso no son ni comedias, eso es nada. Es celuloide pasando a... Quemado. Hagan peines. Celuloide pasando a 24 cuadros por segundo, nada más. Hagan peines con eso. Por lo cual, Your Highness se plantea como así, una comedia en la Edad Media con algunos chistes bastante estúpidos. Qué raro, ¿por qué Natalie Portman se mete en estas cosas? Es raro. Natalie Portman se mete en todo, los no le importa. Pero es que los últimos años empezó a meterse. Antes era más selectiva, o me estoy equivocando. Ya no alcanza el pan. Un trabajo no alcanza. Es como que empezó a... Hay que pagar la obra social. Siempre la mina laburó en películas más estilo el Black Swan, digamos. Y tranquilo Goldstein. Claro, sí, porque la Guerra de las Galaxias es igual al Cisne Negro. Bueno, está bien. Una, loco. Tres, no una, tres. Dale. Una. Pero después, en general, me parece que sí, tuvo más o menos... mantenía un nivelcito interesante. Algo, tipo Closer, ese tipo de película, B de Venganza, ¿no? Más o menos, mira por ahí. Está bien, loco. Yo tiro 500 millones de centro, sí. No me cabecé ningún hijo no, de... Dale, pará, no. Dale. En vez de Vendetta, estuvo bien. Apagate el micrófono, sigo yo solo. Escúchame, dije en Closer, vos dijiste Closer y dije que es un pelotazo esa película. Está bien, bueno, pero digo el estilo de película, bueno. No una comedia así boluda. Y en el medio empezó a salir esa, la de Aston Kutcher, que es una parejita. Sin compromiso. Bueno, te la vamos a tener en Thor. También. Y ahora aparece en esta película que es un tanto extraña para ella, pero bueno, así también hemos visto otra faceta. Ahora, igualmente, otra faceta en de Natalie. Tres años clavó, no sé, seis películas. Sí, una tras la otra. Es el PBI interno de Argentina, la mina, con todo lo que está facturando, pobre. Ya en 2011 estrenó. Y fue madre en el medio. Estrenó de Ashton Kutcher, va a estrenar Your Highness, va a estrenar Thor. Es una tipa que, la verdad, va para adelante, ¿no? Va para adelante, por atrás, por todos lados. No, señor, no, por todos favor. Lados. Natalie. Es una señorita. Es una señora madre. Es una señora madre. Está bien. Señora madre. No intentamos nada con los sus hijos. Guarda los colmillos. No. Pues bien, como podrán darse cuenta, lo más interesante de esta película pareciera ser Natalie Portman directamente. Sí. Porque en general se ve como una comedia imbécil y ridícula más, podríamos decir. Lamentablemente, ¿no es así? Lamentablemente tenemos una más en la góndola de los ya fundidos Blockbuster. Está bien, no, ya no. De los no existentes más Blockbuster. Tranquila. Por lo menos en Argentina. No, el mundo. Mundial. Esto quiebra en todos lados. ¿Ah, sí? Sí. El de Sabe. Participó con MGM. Claro. MGM va a ser la post. Participó en el boicot. Se juntaron compartiendo el taxi para no gastar la deita. Che, Block, vos estás en taxi, sí, dale, bajo en Constitución. Listo, vamos. Así que hay algo que podemos decir sobre esta película. Vamos a la ficha y cortamos por lo sano. No, ampute. O sea, en realidad la pusimos para hablar un poquito de Natalie Portman. Sí, la verdad que sí. Se pueden ver ciertas. En realidad, si haríamos un podcast de Natalie Portman, creo que no habría problema. No, parece que. Poco asqueroso. Como, no, como, podríamos hablar de sus películas, sus escenas. ¿Qué opinas de Natalie Portman? Papa. Así que, Doctor D, ¿le puedo poner la ficha a esta película? Le pongo la ficha fe de que le voy a pasar bien riéndome. Le pongo, porque hace rato que no vi una. Siempre las últimas comedias así eran así, onda épica, toda esa bosta. En cambio, esta me hace acordar, tiene reminiscencias, más allá de que está ambientada en la misma época, de Robin Hood, hombre de Men Tights, de Mel Brooks, la última película. No, la última fue la de Drácula. ¿Tú te parece que puede estar buena la película? Le pongo la ficha a la esperanza de que va a estar entretenida. No, pero hay algo que te gustó, particularmente el trailer, porque la estamos defenestrando hace 2 horas y vos no aportaste bocadillo. Natalie Portman. Natalie Portman. No, no me gozó, está bien. ¿Qué le pasa hoy? No, hoy está mal. Sucker Punch lo dejó mal, pero está no se encuentra, está, no sabe quién es. Las neuronas están, sí, envaselinadas en un mar de semen, no sé. ¿Qué te pasa? Y pará, ahí, si le pongo la ficha, porque le pongo la ficha. Como si las neuronas estuvieran en un estado catatónico. Y se miran y se chocan. Escriban el guión de la ficha que tengo que elegir y ya está. Yo le pongo la ficha de la esperanza, pero porque le tengo fe a la película. Pero estamos discutiendo la película, no decís nada y de repente decís, no, yo me gusta, yo creo que sí, la estamos cagando para comentar algo en el medio, armemos debate, carajo, no, y además, estamos acá. Dijimos de sacar la conflicta, querido, vos también. Bueno, dale. Comenta algo, decía algo sobre el tráiler, a ver. Tiene momentos así graciosos que me llaman la atención, pero a ver también que puede ser que en el tráiler pongan lo mejor, lo único gracioso de toda la película, pongan en el tráiler. Obviamente, no voy a ir al cine a verla, la veré en su momento cuando pasen en cable, en DVD, etcétera. Olo, etcétera. No, además. No coordina, o sea, no coordina. Primero dice que la quiere ver por la esperanza. Bueno, ¿querés, no, que le saque la ficha? Le saco la ficha. No, ya está, no le pongo la ficha. Justificá, carajo. ¿Qué estás diciendo? ¡Contro! ¡Me voy! Desarrolle. Lo escuchamos ya Doctor dije, D. ¿Por qué? Ya está. No pienso, voy a repetir. Hago un copy-paste en la banda de sonora. Un copy-paste. En la banda sonora. ¿Qué? Gonzalito Lacín. La banda sonora. ¿Qué banda sonora? No sé. Muy bien, no después sé, de Doctor no D puso esa ficha completamente injustificada, ¿no? Esa ficha ridícula. Casi una ficha. Casi. La ficha Sucker Punch. Casi insultante, claro. La ficha what the fuck. La ficha no se entiende qué carajo es. Esa es la ficha que puso el Doctor D. Muy bien, Doctor D. Señor Goldstein. Nosotros lo bancamos. Sí, ¿qué tal? Díganos si le pone la ficha o no. No, estoy cansado de este tipo de comedias. La verdad que prefiero ni siquiera saber que existen. ¿Por qué tipo de comedia? Este. No, dije no cuál, dije por qué tipo, este tipo de comedia. Y en general no son graciosas. Además, ¿no? Tienen chistes muy, muy estúpidos. Los chistes que tienen son estúpidos. O sea, poner el tipo que la mina que le saca la boca, el tipo que saca la lengua. Podés llegar a ser un. Pero nada más, o sea, no te reís. No te llegás a reír. Ni siquiera es el Jim Carrey que hacía cara, que decir, bueno, es estúpida, pero me hace reír. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Y inteligencia, ni hablar. Entonces, no. ¿Me está diciendo descerebrado a mí? ¿Que no tengo inteligencia? Sí, lo dijo. Lo dijo porque te estaba mirando a vos mientras hablaba. Cada vez que decía la palabra descerebrado, te miraba a vos directamente a los ojos. Así que sí. Cada vez que decía eso, anotaba, Doctor D. Doctor D. Y con la mano señalaba así. No, la voy a disfrutar. No la voy a disfrutar y solamente voy a disfrutar de Natalie Portman, por lo cual prefiero ver otra película. Claro. Yo le pondría la ficha trasero de Natalie Portman en la película, que es lo más interesante que se ve en el trailer. La ficha Portman. Pero no, la película no da. Creo que va a ser un fiasco como Pineapple Express, que sin embargo le gustó a muchísima gente. No entiendo bien por qué, pero tal vez la vieron fumado la película y de esa forma agarpa. Lamentablemente nosotros no la vimos así y no estuvo buena. Y esta creo que va a ir por el mismo camino. 5 chistes inocuos. Medianamente te pones bozar una mueca en el rostro que lo vimos en el tráiler y después nada más. Se terminó ahí, así que muy vacía la película. Se va con una ficha. Sigo insistiendo, raro que Natalie Portman. ¿Cómo? Nada raro que Natalie Portman esté. Es raro, sí, es raro. Yo que sé. No es por juzgar, ¿no? No es por prejuzgar tampoco. Pero se la ve bella. Se la ve bella. Bella en el, en el papelito. Y, lo querías decir nada más. Sí, está bien. Bueno. El cine negro está muy flaca. Ahí no estaba linda. Sí, bueno. Ahí no estaba linda. Ahí me iba a encantar un champán. Bueno. ¿Y ahora con qué seguimos? Muy bien. Así que se va con una sola ficha, dos fichas negativas. La ficha cualquiera, Doctor D. Y ahora pasamos a algo fuerte, al plato central de estas fichas. En realidad sería el postre. ¿Podríamos llamarle? El postre es lo que viene después, en todo caso. Vos estás dando como no fichas, sino podcast. La ficha, claro. Si todo fuese un gran plato. El cuarto plato de estas fichas. Bueno, muy pasamos bien al próximo trailer, que es Capitán América, The First Avenger. Voy a sacar la ficha al otro. Rogers, Steven. Just give me a chance. Sorry, son. I'm saving your life. General Patton has said that wars are fought with weapons, but they are won by men. He will be the first in a new breed of super soldiers. How do you feel? It's all there. I don't know if I can do this. This is why you were chosen. Capitán América, el primer vengador. La adaptación. La tercera adaptación, bueno, vamos a contar las dos primeras. ¿Cuáles originales fueron las dos anteriores? Yo me acuerdo la de los 70, 80. Y uno de los 70 y otro de los 80, que era el tipo con un casco azul directamente y una A pintada arriba, un asco. No, yo me acuerdo de la que tenía traje de Capitán América. Sí, que era, sí, que eran dos, uno estaba pintado en una moto. Yo la vi chiquitito en VHS, alquilada. ¿Sí? Más creo que la pasó Canal 2 en algún momento. Qué precisión, qué precisión en el dato. Ya me acuerdo. Tengo las imágenes, por eso, no estoy seguro. En el viejo Canal 11. Porque América TV te pasó cualquier cosa. O sea, 12. Está muy bien. No, está porque muy bien, está muy bien. Bueno, dirigida por Joe Johnston, quien dirigió El Hombre Lobo, estrenada el año pasado. Uf. El Hombre Lobo y... Peligroso. Bastante, ¿no? Bueno. Tenemos la adaptación de el Capitán América, el cómic creado por Joe Simmons y Jack Kirby en la década del 40, como elemento de propaganda yankee. Imaginable, ¿no? Esperable. Si no sería Capitán Salchicha, cualquier cosa. Capitán Salchicha, me gustaría verla. No creo que la pasaran dentro del horario de protección a menor. No. Ni siquiera un canal codificado por ahí. Bueno, protagonizado por Chris Evans, Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos. Sí, se recicló la Antorcha Humana, le dieron la misma papa que le dieron al muchacho de Thor. Claro. Y lo hicieron crecer un poquitito, unos pechos turgentes. Le dieron avena, Quaker. Tenemos a Hugo Weaving, que tenemos de B de Vendetta, y también hizo otra de Matrix, el eterno malvado. Bueno, Samuel Jackson, Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. Capitán América. Stanley Tucci y varios más. Tenemos la adaptación, contamos un poco cómo es la historia. Un personaje, un alfenique de 44 kilos. Que contrató el curso de Charles Atlas para... De acá. Y bueno, le ponen una sustancia, que tenemos al ponen una sustancia, después lo meten al horno. Lo deja macerar, señora, 2 minutos. Acá tengo un Capitán América hecho por este lado para mostrarle cómo queda. A ver si me agarra chilvita. Lo ponen, lo unta en clara de huevo, lo mete al horno 5 minutitos y lo tiene gratinado. Lo deja una hora en heladera. Para comérselo todo. Me olvidé. Se estaba babeando, imaginándose comiendo al Capitán América. Para que me duele acá. Ya sabemos que te duele. Tenemos en el proyecto para crear este super soldado, tenemos al padre de Tony Stark. También ahí metido en el medio. En el meollo. Y bueno, le enchufan una pichicata, un par de cositas más, y tenemos un super soldado, el cual sale al frente en la Europa nazi, ayudar a las tropas. Así, te lo tiro así con frito. A las tropas aliadas. A las tropas aliadas. Para ya está, terminé. Como si los tipos hubieran peleado la guerra. Hitler, ¿no? Y bueno, tenemos al medio que aparece el clásico némesis del Capitán América. Red Skull. No puede haber, no puede haber un héroe sin un némesis. Exactamente. Tenemos a un vos y estoy yo. Claro. Yo qué sé. Pero recién me... Bueno, está bien, déjalo. No importa. Yo vendría a ser tipo Alfred, ponele. Una cosa así. ¿Qué? Sos la conciencia de alguien. Sos Pepe Grillo. Sos Pepe Grillo. Y bueno, esta película estará llegando ahora en meses. Pensábamos que era el año que viene, pero no, está ahora en julio, final de julio se estrena en Estados Unidos. Otra vez, vos pensabas que era el año que viene. Nosotros sabíamos cuándo se estrenaba, el que estaba colgado del aire era vos. No pongas a todos en la misma bolsa. Bueno, por perdón. Favor, sos un si gran... no te querés hacer cargo, no lo comentes. No, perdón, sos un, nadie te como dijo un gran que no hundidor de barcos, ¿no? La salida está por allá. ¡A la hélice! O sea, el tipo nos mandó todos al frente. Ninguno teníamos ni idea de qué carajo estamos hablando. No, era el señor. Hoy no es mi día, ¿no? No, no es mi día, no. Está muy bien. Está muy ya bien, llega, bueno, ya llega la película. Puede descubrirte, se estrenará en junio o julio. Continúe, doctor D. Nada, ya está. Ya, ¿qué más puedo decir? Si me van a seguir. Capitán América. El Capitán ya América. Muchos lo conocen. Clásico, escudo. Escudo loco. Escudo, corremos, matamos nazis. Lo hemos visto aparecer en las películas de Iron Man, ahí entre medio de unos bártulos. Había un par de mensajes subliminales. The Incredible Hulk aparece. Dice que aparece ahí el fondo de imagen congelado. Como congelado en una con un poquito parte. De inclusión también. Está, están los mensajes, está Capitán América. Ahora, Capitán América. Sí. Vamos a. Doctor D. ¿Es el Capitán América original? ¿O es el reformado por Stan Lee en la década del 60? ¿En qué sentido? Porque en el original de la década del 40 era el nacionalista que iba a matar a los nazis. Sí, yo veí mucho nazi, mucha matanza de nazis. Después, otra vez, ¿no? Mucho, muy nacionalista. Después, como cuenta la leyenda, como se acaba la Segunda Guerra y pierde popularidad, empieza a perseguir comunistas. Y ahí no dura, ¿cuánto? Cuatro, números. No dura nada. Hasta que en el 64 lo agarra el tío Stan Lee, y lo humaniza más, lo pone así más cerca de los niños del pueblo. Claro, Capitán América. Un ayornamiento superheroico. Entonces, a lo que yo voy, ¿este Capitán América va a tener más sus raíces en el original de los 40 o en el humanizado, por así decir, de Stan Lee? El Capitán América peronista. Pero no, igual, ojo, lo del tema de los 40 era, todos los superhéroes eran bastante robotitos, no eran muy humanos, que digamos, en general. Bueno. Eran medio aparatos. Yo creo que no, va a ser el chiste de Capitán América. Punto es medio. Que el tipo simboliza el American Dream, ¿no? Y el American Way of American Life. Way. Pero siempre lo pusieron en un costadito como medio un poco criticando a lo que es el gobierno norteamericano y los chanchullos que hacen. Entonces probablemente haya un momento como algo un así. Palito. Eso un palito está mal, consciente. ¿Sí? Claro. Pero sabemos que la película va a terminar que él queda congelado y seguramente luego de los créditos se mostrará como al final de Iron Man 2 se encuentra el martillo de Thor. Exacto. Yo me imagino que después de los créditos de Capitán América aparece encuentran el cuerpo congelado. ¿De quién? De Capitán América ahora, en la actualidad. ¿No ustedes saben la historia? Ah, él en la década de 40 queda congelado. Final, claro. Al final de la Capitán América se va a encontrar al Capitán América congelado. Claro. En el presente. Claro, entiendo. Shield lo encuentra. Obviamente. Así que acá lo único que está en duda, más que nada, es el amigo Johnston dirigiendo. La verdad que sí. Ahora, yo hago una pregunta en base a eso que vos acabas de decir. Nomás. ¿Cómo puede ser que a alguien se le ocurra llamar a un director que la verdad que no tiene mucha experiencia ni en este tipo de películas, ni no sé, raro? Mira, yo a Rocketeer la banco. Bueno, te fuiste pero a los hace 90. 20 años. Te fuiste a los 90. Está bien, tiene 20 años la película. Para Rocketeer la banco. Y no solo porque está Jennifer Connelly, que es un buen porcentaje. No, es una película, la verdad. La banco. Visible. Y es una película mirable. De aventura. Así que está entretenida, bien. Pasada, entretenida, está bien. Bueno. Después, bueno, sí, empezó a derrapar por todos lados. Jurassic Park 3, El Hombre Lobo, la última. Que igual había mucho problema de guión también ahí, El Hombre Lobo. Honestamente, no sé bien. ¿Qué puede llegar a salir? ¿Puede ser el super comeback de Johnston? Puede ser un altibajo alto. O sea, porque el altibajo supone que tenés altos y bajos. Puede ser la parte alta. No sé qué estoy diciendo. ¿Un punto medio? Okay. ¿En la subida? Ponele, no, en la subida. No, en la bajada. La subida. Si está acá, está bajando, entonces es un punto medio de la bajada. O sea, siempre yendo por un lado mal. No entendí nada. Así que, qué sé yo. Corto micro. No se sabe qué puede llegar a dar. Pero no, por lo menos, y de lo que se ve en el trailer. Sí, de lo que se ve en el trailer. ¿Cómo no termina? Justito. No termina de convencerme del todo, la verdad. ¿Por qué? Yeah. A mí sí. Bueno, no me dejó bueno, terminar. Está bien. Dijo, o sea, es como decir, a ver, me chupa un huevo lo que estés diciendo. No me interesa, déjame hablar a mí, que a es mí más sí. importante lo que tengo para a decir. A mí sí, con la mano derecha se tomó la entrepierna. A mí sí. Toin. O sea. A mí sí. Esto es lo que me interesa, lo que estás diciendo vos. ¿Entendiste? Entonces, déjame hablar a mí y callate. Claro. Así que vamos a callarnos y vamos a escuchar a Doctor D. Reflexiones, Doctor D. Reflexiones, señor. Este podcast nos fuimos a la mierda todo el tiempo con todos los temas. Fue muy complicado. Nunca nos van a contratar de ninguna radio para pagarnos millones de dólares, ¿entendés? Para hacer esto. Perdón. Nada, Doctor D, cuéntenos, ¿cuál es su impresión de los músculos de Chris Evans que lo vimos ahí muy... Muy baboso. Perdón. Termino largo, hasta ahí, por favor. No, que había cosas que no me cierran. El manejo de la acción y el manejo del guión me pareció medio flojito. No vi tanta acción. Y tenés, la primera mitad del tráiler es la historia del muchacho. Me encantaría, Steve Rogers. Me encantaría que sea como Iron Man 1. O Batman Begins. Con ese palo. Yo creo que va a tener por lo menos unos 20, yo creo que hasta la media hora Capitán América no aparece. Porque pensé una cosa. Ahora viene Thor. Thor, como ya vimos, tiene bastante acción. Es bastante machaca. Tiene bastante machaca. Entonces, meter esta antes de Thor, que sea un poquito menos Thor salvaje. Que esta. Pero días. No, un mes. Dos meses. Creo, mayo, bueno. Abril. Entonces, si vos pones cagada palo. Después vienen los Avengers. Cagada palos otra vez. Es como que te empezás a cansar un poquitito, me parece. Está bueno que haya un poquitito más de elementos en la película. Sí, yo creo que le van a dar bastante bola. Por lo menos en el trailer le dedicamos medio trailer. Te da más o menos una idea. La historia de Steve Rogers, que quiere ir a la guerra, pero es muy flaquito. Es un alfeñique de 20 kilos. Entonces, puede ser que tal vez le den un poco de pelota a eso. Y no haya tanta pelota de acción. Tal vez. Thor llega en abril y en julio tenemos al Capitán. Ahí está, tenemos al Capitán. Yo de las dos la veo más cerradita a Capitán América que a Thor, debo decir. Sí, a mí también me parece lo mismo. Empezaron a salir los trailers, me empezó a generar como muchas dudas. Un videoclip de acción. Tanto Branagh dirigiendo como la historia en sí, no sé. Estoy ahí dudando. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con eso. Pero esta dentro de todo la veo un poquito más cerradita. Puede ser. Creo yo. Puede ser. Me parece a mí. Pues no deja de ser un superhéroe. Así es. Entonces, por ese lado y lo que se ve en el tráiler, no es algo que, me volví loco, no. Pero... Es respetable. Tampoco es una cosa abominable. Doctor D, ¿qué quiere comentar al respecto? Lo que ya dije en su momento, yo tengo ganas de que haya una adaptación seria, con buenos efectos de The Shadow. Bueno, estamos hablando de Capitán América. ¿Qué opina? Porque, que ¿qué le opino? Cortó, estoy diciendo vos le cortó el pero comentario vos me, a Gold en hace unos vos, minutos no. para vos hablar sobre qué eso, me parece, para vos decir diciendo eso. ¿Qué me parece? Y yo estoy diciendo qué me pareció el tráiler. Al ver el tráiler me dieron ganas de ver eso, una buena adaptación de The Shadow. ¿Eso es bueno o es malo? Si estás viendo el tráiler de una película y lo único que pensás es en otra película. Eso está... que el tráiler realizó sus cometidos? Bueno, él... Pienso, ¿no? Yo estoy el tráiler me pareció bien adaptado. No, todo el mundo critica la pegatina de la cabeza. No, de yo Chris solo Evans. Lo critiqué. En general, todo el mundo le encantó. Es extraño. Yo veo. Le veo la cabeza ahí. Pero vos ya tenés la. Por eso. Vos porque te pareces a él, entonces más bien que tenés que criticarlo. Obvio, porque yo digo, ese rostro con. No puedo verlo sin el lomo gigantesco. ¿Entendés? Que tengo yo. Obvio. No pueden tener mis pectorales, esos bíceps bien trabajados. Entonces no me cierra. Pero no, es que incluso está ahí flaquito. Se le ve como que la cara está muy muy grande la cabeza, ¿no? Y vamos, es para... Me pareció raro. Más. Sí, lo veía mejor cuando aparece con el casco, que tiene la cinta, que ahí te tapa la unión, digamos. Pero es como una cabeza muy grande, con un cuellito tan finito, ¿no da? Tenés más chupado, mucho más flaquito. Me parece a mí, ¿no? Es un comentario. A mí lo que me molesta mucho es el mensaje pelotudo. El mensaje de ponerle, lo están cagando a pie en un callejón, se chocan contra unos tachos, y no, agarra la tapa de un tacho y se la pone como un escudo porque él tiene adentro al Capitán América, ¿entendés? Es un mensaje estúpido ese. No es un mensaje, es un chiste. O porque leía Asterix. Bueno, chiste. Mensaje, es estúpido. Al fin. Es un chiste. No le aporta. A mí, yo pensé que a mí me la baja. Yo pensé que ibas a decir el mensaje de no, yo igual me la banco, aunque sea un alfeñique, porque tengo espíritu. Eso es lo que te quiero decir. Hay que ver por qué lo eligen. ¿Cómo? ¿A quién? Hay que ver por qué lo eligen para que sea el Capitán América. ¿Qué tuvo que hacer Steve Rogers para entrar al proyecto, no? Y claro, porque, o sea, ¿por qué eligieron un alfeñique? ¿Eh? ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás? ¿Yo qué pienso? Porque está en el guión. Porque era un experimento. Y ay, sí, si era una rata de laboratorio, no, sabía. No, el chabón quería, tenía así la cosa de que quería servir al ejército y no lo dejaban entrar. No, por el principio del trailer se ve que lo rechazan. La única forma que tenía para entrar era siendo un conejillo de indias. Claro, entonces le dicen, ¿vos querés? Sí, ¿estás seguro de dar cualquier cosa? Entonces, sí, vamos, vamos. Lo ponen, le enchufan la papota y crece así, le crece un... A los Ricky Ford. Anabólicos. Claro. Y ahí saca el de América. Yo, el trailer es un ni. No te ceba no ni te... No la terminé de cerrar, pero no me la tiró súper abajo. Porque no, la verdad que la tenía medio un poquito abajo la película. ¿Pero te la levantó un poquito? Está ahí. En el medio, flotando etéreamente. Yo creo que es el momento de la pregunta, ¿no? Así que voy a arrancar yo. Dale, hacete cargo. Ya que me lo preguntan de esa forma. Le voy a poner una ficha. Ahí está, la ficha cautelosa. La ficha cautelosa porque no me parece un bodriazo ni algo que va a ser, pero puede llegar a funcionar. Y creo que tal vez veamos a un Johnston más onda Rocketeer que los últimos bodrios que viene haciendo. Creo yo, y esa es mi ficha. ¿Esa ficha está impulsada por el lado cinéfilo o por el lado comiquero? ¿Cómo me repite la pregunta? Esa ficha, ¿quién la impulsa? El que vestido de rosa, dale. ¿Esa ficha la impulsa el M comiquero o el M cinéfilo? Es una buena pregunta, doctor. Sí, creo que hay un poco de cada. Es el retorno del D para esta parte del podcast. Ahí está, el D arrancó ahora. O sea, arrancó ahora. Este era un calentamiento. Hola, bienvenido. Bienvenido, hola, M, al programa. Yo creo que hay un 50 y un 50. O sea, tengo ganas de ver una película... No, pero pará. Es que tengo ganas de ver una película del Capitán América. Es un personaje que da para películas, sí, lo haces bien. Va a ser el que va a dirigir a los Avengers en la película que va a venir después. O sea que es importante que es un personaje bien armado, tiene que estar bueno. Y viendo el tráiler, el enfoque que le dieron, o sea, ya verlo al tipo entrando con un chumbo, disparando, ya te das cuenta que no es una versión naive. O sea... Al tipo era un experimento para una guerra y en la guerra no iba a ir pegando piñas, iba a ir tirando, disparando a lo bestial con un millón de soldados atrás. Entonces, por ese lado creo que puede la gran fuck, yeah, avanzando. Claro, avanzando, reventando todo. Yo lo creo que puede ir. Creo que puede ir. Así que, pero del lado comiquero tira un poco. Tira un poco por ese lado. ¿Y usted, doctor D? Sí, le pongo la ficha. Le pone la ficha. Por siempre es siempre me gustó ver adaptaciones, en este caso de libros, ¿no? Porque no leo libros que como para que sean adaptables, pero cómics, está bueno ver las adaptaciones. Como por ejemplo, porque las Viudas de Perón, ¿no? Ese tipo de libros no son adaptables. Entonces, estaría muy bueno, yo sigo diciendo que estaría muy bueno una película de Jorge Newbery con la biografía de Jorge Newbery. Ya debe haber, seguro. No, bueno, no hay. Y fíjate por canal que encuentro. Hay por ahí alguna. Entonces, tener adaptaciones de cómics para de ver... Se perdió. ¿En Goldstein? Yo soy un gran desfibrilador de personas. Tengo el don de darle donde más lo desequilibria. Perdone, disculpe. No, lo hago naturalmente, no es... Le pongo la ficha. le puse la ficha. Y creo que hice cagar encima. Permiso. Me gusta la No puede. No, pará, quiero armar la idea. Pero por eso. Si le pongo la ficha porque me gusta ver adaptaciones si en los cómics, en el cine, pero después de criticarlo, voy a decir, qué bueno, la verdad. Ya está, listo. Este sí me gustó, esto sí me gustó. Que más en el cuarto. Dale, ya está, ya termino. Pup, pup, pup. Clock. Bueno, Goldstein, ¿le pone o no le pone la ficha a esta película? Por favor, Goldstein, por favor, decilo ya. Está complicado. Ya. Siento un poquitito más de tranquilidad al ver los trailers de Thor, que me parecieron como muy a la marchanta, muy sacado del horno rápido. Muy bizcochuelo, que al meter el cuchillo se quedó con carne, con masa, ¿no? En el cuchillo. Líquida. Claro, lo cual quiere decir que está crudo. No salió seco. Por ende... ¿Seguimos en el curve? Seguimos. Sí, seguimos. Creo que le pondría una ficha prácticamente casi no. No sé, Casino. La ficha casi no. Casi no. Casi espacio no. Porque necesito ver un poco más. Necesito ver un poco. No, necesito ver la película ya. Pero es una, no le pone la ficha. Entonces, no le pone la ficha. No, es que quiero ver. Es que le pongo. A ver, le pongo la ficha por el tema. Exactamente. La ficha es jugársela. Es jugársela de si va a estar o no estar una antes de ver la película. Bueno, ficha después de ver la película. Es que la ficha es. No, te dije, quiero ver la película ya. Y bueno, como que no necesitaba el tráiler para poner una ficha. Al grano. El tráiler me la bajó. ¿Me entendés? Igual la voy a ir a ver al cine, le pongo la ficha. ¿Le ponen la ficha? Claro. Una ficha bueno, un poco voltera. Un poco voltera, podríamos decir. La ficha, calecita. La ficha histérica, me gusta la ficha histérica. Así que se lleva tres fichitas. El Capitán América, la primera, lleva tres fichas. Y después de un mar de sequía. No es así. Así que así de esta forma cierran las fichas. ¿Dónde arrancamos con? ¿Qué fue que arrancamos? No me acuerdo ahora. ¿El debate principal? No, con la ficha. Ahora haciendo el recuento de fichas estoy haciendo. Cerré acá con... la sola pita. A ver, abuelo. A ver, el abuelo, ¿con qué arrancamos? ¿Ves lo que el viento se llevó? No, arrancamos con Pirata del Caribe 2. ¿Cuatro? Cuatro. Lo ves que quedó en el podcast del número 2, más o menos, el 3. Pirata del Caribe 4 en aguas misteriosas. Claro. ¿Qué se llevó? No me acuerdo cuánta ficha. Creo que cero, si no me equivoco. ¿Cero ficha? No, una. Este seguro le puso. Este maricón seguro le puso. Ya no tengo doctorado, es este. Este seguro le puso. Este seguro le puso ficha. Después pasamos a Los Pitufos, donde acá el Doctor D se ahorró de ponerle ficha, pero le quiso poner en realidad. Sin ficha se fue. Después pasamos por George Hines, a la que Doctor D nuevamente le puso una ficha rara, ridícula. Y cerramos con Capitán América, se fue yo tres fichitas tres nomás. Fichas, así, era bien fuerte, la que todos nos estamos bien guardando. Firme. Y de esta forma cierran las fichas. ¡Ah! A un estreno jugoso. Un jugosísimo. Que da para debate. Un venoso. Donde grandote. No entendemos qué carajo vimos. Que no. Nada más y nada vemos que el Sucker Punch de Zack Snyder. Vamos, señores. Vamos. What are you looking for? A way out. I'm going to help you to be free. You will need to find 5 items. The first is a map. Then fire. Then a knife. And a key. The fifth thing is a mystery. Begin your journey. It will set you free. It's the only way we can get out of here. If you don't stand for something, you'll fall for anything. Sucker Punch! Yeah! Mundo surreal. Sucker de Zack. Sucker Punch. De escrita y dirigida. Sucker de Zack. El tipo agarró y salió así con todo. ¡Pará! Sucker de Zack. Este es el Doctor D que la gente quiere ver. Este es el Doctor D que todavía no sabe dónde está. Si no me dice Zack. Sí, dos tornillos de. Salem. Bien. Muy bien. Hagamos de cuenta que recién empezamos ¿qué de vuelta. Sucker Punch. Dirigida y escrita por Zack Snyder junto con Steve Gibuya. Qué peligro, ¿no? Una manito en el guión. Qué muchacho peligroso. Peligroso. Esta película protagonizada por una serie de muchachilias. Muchachas, ¿no? Candentes. Muchachas candentes, encabezadas por Emily Browning, que hace de Baby Doll, con Abby Cornish, Gina Malone, Vanessa Hutchins y Jamie Chung. Donde también tenemos a Carla Gugino, que es una especie de... Una abonada de Zack Snyder. Está ahí. Oscar Isaac, que sigue haciendo el mismo papel, que hace la mayoría de sus películas últimamente. Y el resto parece que está bollando. Claro. Está por ahí. No estamos así. Pero las 5 protagonistas son estas muchachas. ¿De qué va la película? Para los que no la vieron todavía. Yo tengo una pregunta. ¿No? ¿Vamos a poder resumir de alguna forma el guión de la película? Sí, vamos a comprensiblemente. Vamos a resumirlo. Voy a intentar. A ver, dale. Porque, yo te apuntalo. Porque soy un tipo que se arroja. Se arroja al hemisferio norte. Así es. La película es así. Tenemos una muchacha, bocinazos de fondo. Con helicópteros, todo. Sí, todo. Viene a buscarlo a Doctor D, por supuesto. Seguramente es la hinchada de Demasiado Cine que es acompañada por la Policía Federal Argentina. Así es. Los está escoltando afuera de la ciudad para fusilarlos a todos. Tenemos una muchacha que es ingresada en un instituto psiquiátrico, claro, hospital mental, sí, esperando a ser lobotomizada. Exactamente. En unos días. Por lo cual la muchacha decide escaparse de allí. Pero lo que nosotros vemos no es la historia real como transcurre, sino que la vemos como sucede dentro de su trastornada cabeza. Claro, es algo como lo que ella se imagina. En lugar de estar en un hospital psiquiátrico, está en una especie de burdel o cabarulo de los años 50, donde a su vez allí vuelve a transportar otra vez su mente como si nos encontráramos en Inception. Exacto, el sueño dentro del sueño dentro del sueño dentro del sueño. En el cual se transporta a distintos mundos fantásticos donde encarna a una guerrera junto con sus compañeras. Y de esta forma se va dando un triple paralelismo entre lo que pasa en el hospital psiquiátrico en la vida real, lo que sucede en este burdel y lo que sucede en el mundo super imaginario, super surreal, en el que se encuentran estas muchachas. De esta forma, es como Snyder, Snyder da pie a una cosa extraña. Una cosa extraña, donde lo podemos ver cuál. Adolescente masturbándose frente a su primer Playboy, el tipo agarra y manda todo lo que quería dar. ¿Querés pollera? Pollera. ¿Querés samurái? Métele samurái. ¿Gigantes? Sí, gigantes. Segunda Guerra Mundial. 200 de Sailor Moon, 300 de videojuego. Gorda, ay. Sí, mándame también. Quedé un poco anime, dale. ¿Podemos sacar una primera impresión de la película? Habiéndola visto. ¿Se puede resumir una película? ¿Habiéndola visto? Podríamos aclarar a los radioescuchas que no vamos a hacer spoilers. No vale la pena. No hay mucho que spoilear. Claro, no hay mucho para. No hay mucho que spoilear. Perderse. En su momento vimos el trailer y le pusimos la ficha. Así es. ¿Ratificamos ficha? ¿Esa ficha? Ahora, después de ver la película. Todavía no sé. Yo tengo una sensación muy extraña. Salí como neutro al cine. O sea, salí. Entré. No me asqueó la película. No me asqueó la película. Casi. Sí, sí, sí, duraba 10 minutos más y sí, se empezabas iba toda la a devolver. Sí, sí, sí. En algunos momentos es interesante estéticamente, después deja de serlo, el guión nunca asoma. O sea, se me complica verla como una película entera. El guión sí asoma, pero no le das pelota. El guión es la trama de un videojuego. Pasa es eso. Para nada. Lo que digo, el guión es la trama de un videojuego. Podría tiene que conseguir cosas. En parte sí. Es un quest. Tenés claro. Introducción, sí. Un quest. Tenés que conseguir tal y tal, tal cosa para lograr tu acometida. Lo cual me parece todavía más raro, ¿no? Pero no sé. Sinceramente, me cuesta juzgarla como película. Me cuesta verla como una película. Para mí fui al cine a ver una proyección de algo que no sé qué es. No sé qué hago. Estamos acá diciendo que Zack Snyder inventó un nuevo género. Un nuevo género. El género, ¿eh? El género, ¿what? Sí, podríamos decir que la película dura. ¿Cuánto dura? Dos horas. La película, me parece. Dos horas. 6, 10, y una horita 50 por ahí, seguro. A ver, ya te digo. 109 minutos. Casi dos horas. No llega a las dos horas. Hora 40. Hora 49. Hora 50, claro. Hora 50. Hora 50. Si la. Duraría 40 minutos si la película estuviera en más o menos en tiempo real, porque hay 300 millones de horas de cámara lenta. Abusó completamente la cámara lenta. De la cámara lenta. Abusó de la cámara lenta. Yo diría que ya que no es difícil así juzgarla como en un todo, ¿no? Como si por partes, si les parece. Dale. Y podemos arrancar por las actuaciones. No hay. No hay actuaciones. Considero que no hay. Che, que los soldados de la Primera Guerra actuaron bien. Sí, los zombies también. Yo le daría, lo haría zafar un poco a Sweet Pea, que es Abby Cornish, y a la hermana, que es Gina Malone. Rocket. A esas dos muchachas. Pero como actrices o porque zafaron. Como que actuaron de algo. Como que hicieron que actuaban, por lo menos. Y Oscar Isaac, que hace el mismo papel, o sea, el mismo papel que hizo en Ágora, que es el mismo papel que hizo en Robin Hood, que es el mismo papel que hace acá. Lo digo que sin corona y sin. Y sin toda la parafernalia. Pero más o menos. Pero más o menos porque sigue siendo como el capo de tu tío. El caporale. Claro. Es el mismo papel que hace siempre. El malo, medio asquerosito, medio perverso, medio salame. Todo junto. Eso. Mientras Colstein se acomoda. Pero la película es una masturbación de dos horas. Sí, yo creo que. O sea. Cuando es tan sexual la película. Pierde un poco de seriedad. No es sexual. Va, muchacho, es, muchacho. No es sexual. Pará. No, no. ¿Por qué es una mina entraría vestida de colegiala a un manicomio? Anime. Entonces, no, no me rompa. No, pero no entra vestida de colegiala. Entra vestida de colegiala. No, no entra. No, entra manicomio. Con el pijama y después aparece vestida de colegiala. Pero ella estaba en el cabrón. Está, sí. No. Sí. Sí, ahí ya se da la transferencia. Sí. De, cuando está de espacio, en el manicomio tiempo. Tiene como una yoguineta, bueno, toda gris. Bueno, sucia. Voy un poco más allá. ¿Por qué dejo colegiala? Manga, anime. ¿Y? Sailor Moon. Y bueno, toda la película, ¿y? Pero es que no es una, no es un anime. La reflexión después de la película es ¿y? ¿Qué querés? ¿Algo coherente en esa película? ¡Mira, mi mamá! ¡Ah! ¡Me duele la cabeza! Pero yo considero que si hubiese sido un poco menos sexual, por ahí tenía un poco más de sentido el mundo ese planteado tan fantasioso. Yo la verdad que lo que es la parte sexual, a los primeros 20 segundos decís, ¡ah, mirá, grande, está en bombachita! Y después te olvidaste. Yo me olvidé. Vos te olvidaste. Pasó a tan segundo. Vos tenés algún problema. Bueno, Goldstein, hay que redar. Cuando terminó la película, tuvimos que esperar como 10 minutos para que Goldstein pueda levantarse la butana, ¿no? Eso. Ahora entiendo por qué los créditos finales. Muchas aureolas asomaron en los pantalones. De muchos de los que estaban mirando esa película. No sé, no sé, no. Es raro, no me voy a. Me fui así como, no sé. No sabes. No sé. ¿Qué opinas? No sé. O sea, es una película. Hablar con el psicólogo. Sí, a ver, ver, si te gusta mucho la. Tampoco. Si te gusta mucho la acción, ¿puede ser que te guste? ¿Que te llame la atención? Si solo te interesan ver super efectos especiales y mucha machaca, yo creo que sí. Sí, pero si te molesta la. Yo creo que si. Cámara si, lenta. No, pero ponele. Si disfrutás mucho las películas de Emmerich, ponele. Podría llegar a disfrutar bastante esta. Él la disfruta. Igualmente, digamos. Tiene como una estética un poquitito mucho más lograda. Que... No, hablo en cuanto a sí. Que no hay historia y entiendo. Es una sucesión de. O sea, me quedo a mí, con Sucker Punch mil veces antes. Estéticamente me pareció muy buena la película. La verdad que dentro de cuando las minas entraban en su universo, ese universo estaba muy bien ambientado en ese lugar, en ese contexto. Contexto. Eso me parece muy bueno, la verdad. Pero no mucho más. Tampoco es que me motiva tanto eso como para, ¿no? Podríamos como poner dos elementos. Tenemos la parte visual, en la que Snyder siempre se maneja bien, el tipo, la cámara la maneja bien, y generalmente busca encuadres interesantes para lo que va contando. Yo digo que por ese lado, visualmente, a mí por lo menos en general me garpa bien. Sí, no, estuvo muy bueno. Es más, yo la veo como candidata y no sé si ganadora de algún premio de la academia. Algo de no fotografía. Sí, no, fotografía. Es un año largo, Es un año largo. No creo que le pongan fotografía, porque es muy, todo muy digital. Muy cabeza. Todo muy digital, entonces no hay tanto fotografía ahí. Pero tenemos la parte visual que está buena, que garpa. Y después tenemos el guión que es horripilante. No existe. No existe. Está presente. No, ¿qué guión? Una excusa para mostrar. Claro, una mina con problemas que entra en tanga a un manicomio y. Y nada, después ponen música y se vuelve loca, ¿no? Yo qué sé. Y hace ¿no? un baile. Es un baile erótico. Un baile erótico. Que empieza siempre a moverse igual. Siempre ¿viste? Se muere. Con cara sufrida, siempre la misma cara. Bueno, es un problema de la muchacha Browning, que es una pésima actriz. Pero eso es otra discusión. Entonces, esos son las dos puntos principales en los que se maneja la película. Tenés una historia malísima, pero tenés una parte visual que está buena. Ahora, ¿cuál tiene más peso? ¿Están equilibradas? Tiene un poquitito, zafa un poquito más la parte visual que te hace que no te interese mucho. Y pasa que se apoya directamente en lo visual para cagarse en el guión absolutamente. Cagarse, defecarse. Vamos a mostrar muchas lucecitas así la gente se distrae. Claro, esto era como algo que hablamos cuando hacemos el cine. Yo me lo imagino a Zack Snyder con el otro guionista, con un par de los productores así, recontrafumados en su casa, y dijo, che, hacemos una película con samurái, y metele minitas así en tanga, y metele gigantes, y metele dragones, la Segunda Guerra, hicieron y metele robots, y metieron todo eso. Claro, junto. Meté orcos, hicieron los anillos, y así, y metieron todo lo que se puede hacer en una película en la historia del mundo, lo metieron en esta todo, película. Todo. Está todo metido ahí, una atrás de la otra, monstruoso y gigante. Cuando arranca la película, que empieza con las primeras escenas de acción, te genera un impacto positivo. Sí. Los samuráis están muy piola. Que, muy buena. Cómo se va a manejar la acción, cómo se va desenvolviendo toda la parte, toda esa parte, te genera un buen impacto. El tema es que la película arranca, se va para ahí arriba y se queda ahí todo el tiempo. No tiene, que es uno de los problemas que tiene Snyder en general, es el tema del ritmo. Que Snyder tiene un problemita grave. Con el siempre ritmo. El palo. No, claro. Siempre... Pero siempre al palo, pero ¿qué pasa? Si estás mucho tiempo al palo, eventualmente se te va a caer. A salvo que te hayas clavado una pastilla, sí, eterno no es. No, eterno no es. ¿No? Entonces, todos lo sabemos. De acuerdo. Entonces, eso es lo que pasa con las películas de Snyder en general. Y esta es muy, muy fuerte esa parte. Arranca muy arriba, muy arriba, muy arriba, pero después se va diluyendo y vienen escenas de acción impresionantes y gigantescas y monstruosas, y ya como que decís, bueno, sí, mirá, está revoleando, sí, qué groso. Tendrían que darle un buen guión al tipo y decirle, no te muevas de acá, y vos habías dicho un buen productor también como para que le corte. Sí, viste que el productor siempre es el que le está como cortando las piernas al director, digamos, no, básicamente, palito, se fija más en el producto final, entre muchas cosas, ¿no? Le da un poco más de bola al producto final, a lo que le puede llegar a gustar al público, ese tipo de cosas. Entonces, generalmente son los que meten los, es que tiran los finales, esas cosas suele ser el productor. Pero en este caso a Snyder le vendría bien porque el tipo, o sea, lo tenés que tener con la correa cortita. Entonces cuando se te va, haces, no, eso, vení para acá esa cosa. ¿Cámara lee? ¿Cámara qué? No. Cuando ves que el tipo de repente ves que la cámara la empieza a mover despacito, le una picanita en los glúteos y la mueve un poco más rápido. Algo que sí, estás viendo la película y una película de Superman dirigida por este muchacho puede garpar. Puede llegar a ser demoledora. Puede garpar. Llegar a ser muy grosa. Tendría que ser acompañado por un buen guioncito. Un buen guión y tiene que eliminar absoluta y completamente la cámara lenta. No tiene que haber cámara lenta. No, nada. Nada de cámara lenta. A lo sumo cuando entra Superman, un segundo y medio. No, hace falta. No, no es necesario. Que aparezca así con todo el power del mundo. Pero como ahí están los gigantes, luchas enormes, medio volando, saltando, un Superman peleando así. Sí, va como pinga. Garpa full. Que es el Superman que todos esperábamos en la versión anterior, ¿no? Así es, que nunca apareció. No, nunca apareció Superman en realidad. Exactamente. Entonces. Era un boludo en traje. Por ese lado vamos. Pero la película en sí es un misterio. Es rara. Hasta es que tampoco te da mucho para hablar, porque menciona las tres cosas cuatro que tiene, las tres cosas cuatro que no tiene, y ya como que, no sé. Tiene minifaldas, le faltan pantalones, una cosa así. Claro, exactamente. Le falta ausencia de carne. Yo no la vi tan presente la carne igual. Están todo el tiempo en pollera, boludo. Sí, pero no le das mucha bola al final. Están todo el tiempo en pollera. Es otra generación, presta atención a otras cosas. Pero están todo el tiempo en pollera. Y en pechos, y en escotes, y bailando, y con objetos fálicos, y gimiendo, y gritando, y ¿qué más querés? Mira, Goldstein borracho, ¿qué más querés? ¿Acaso mi plata no vale? ¡Es pollerita, pocho! Y Snyder dice, todo, quiero todo. Y así Snyder está de acá, con un vasito de whisky, sí. Chicas. Corte. Para mí la disfrutó el pibe. La pasó muy bien. Sí, le decía, no, vení, la agarraba a mi libro y decía, querida, vení que te acomoda la media. Escena, ahí está, a ver, ahí ponete así. Linda, muy bien, dale para adelante. Dale muy para peligroso. Adelante. Muy peligroso. Pero ahí quedó la película, queda ahí. No te genera, si al final se empieza a agotar, alguien que me explique, por favor, el musical de los títulos del final. Porque ahí ese fue la gran aspiró tres líneas de marca. Es que no sabían cómo encajar el musical en la película, entonces lo mandaron en los títulos finales. Claro, quería hacer un musical también hacer un musical, entonces en los títulos finales hay un musical. Sí. Donde están todos los personajes bailando, ahí no me dicen nada, sí, cantando. Todo feliz, aparecen los Muppets, todo. Sí, todo. No tiene malísimo. No tiene nada que ver. No lo entiendo. No sentí, yo sí. No sé cómo dices, qué copado, ¿me entendés? No entiendo cómo llega a ese punto. Con buque ocupado. Y alguien le dice, che, hagamos un musical de fondo en la parte de los créditos. Dale, buenísimo, me parece un cierre espléndido. ¿Quién dice eso? Y evidentemente Zack. Evidentemente Zack Snyder lo dice. Pero a Warner le están dando mucha pelota al muchacho, porque el tipo después sacó Watchmen, que tuvo sus comentarios mezclados, digamos, tuvo cosas positivas, comentarios negativos. Le tiraron esto, que prácticamente pareciera que le dijeron hacer lo que se te cante el jete. ¿Cómo irá de recaudación esta película? Y le pasó algo, recién se estrenaba en Estados Unidos. Recién el lunes, claro. Vamos a tener. Entonces, ¿y cuánto salió? Ya mañana. Pero no es por el fin de semana, hoy es viernes. Sí, pero el debut siempre es mundial. Es importante, digamos. Pero hasta mañana no va a haber nada. Claro, hasta mañana no hay nada. Y todavía no generalmente no publican los presupuestos antes de que ya haya salido la recaudación y toda la pelota. Pero no, mira, 82 millones. Sí, salió. Nada, poquito. No salió tan cara. O sea, tranquilamente lo va a recuperar, todos lo sabemos. Tranquilamente, ¿no?, lo puede recuperar. Y porque fíjate, no eligió muchos actores muy conocidos. Después, Carla Gugino haciendo de rusa, medio cualquiera. Sí. Ese acento era medio cualquiera. Igual no, la van con todos lados. Sí, por supuesto, pero digamos que no quedaba muy bien. Y no sé qué más podemos decir de Sucker Punch. Las escenas de acción son muy zarpadas, están muy grosas. Al principio te llama muchísimo la atención. Sí, la del templo. Y está todo muy bueno. Medio bizarro el personaje de que era como el mentor, como el Splinter. Sí. No, medio tonto. Medio, ¿no te hizo acordar a Leonard Nimoy en Star Trek? Así como los dientes que se le caen mientras te habla todo. No. ¿No? No, muy sí. No, por ese lado me parece que va. O sea, a ese personaje lo vi bien. Al final, así. No puedes contar el final. Al final no me cuentes el final. No te voy a contar el final. Me cagas a. ¿Qué final? ¿Pero qué final hay que contar? ¿Qué final no se puede contar? Y la del mentor. La de Splinter. Vamos a arruinar la película. Sí. Tiene 2 gramos de guión y querés cagar esos 2 gramos de guión. Dejate de joder, sos un hijo de pu. Dejate de joder, no. A 300 sí le fue muy bien. 300 y nada le salió al muchacho. Y sí, todo pantalla verde. Y bueno, son los recursos. Todo pantalla verde. Lo de CMX también, y le cagaron una película. Y lo echaron prácticamente. Bueno, pero esta yo creo que va a recaudar. Es paja visual, básicamente. Sí, no hay mucho más. No hay mucho más. Para mí fue un conejito de indias, para Sakaguita. Ah. Para mí fue eso. Le salió poco. Testear mercado. No apostó mucho, metió propaganda en todos lados. En todo el trailer que veía de videojuegos, una página de videojuegos. Sucker Punch. Un montón de páginas de videojuegos conocidas. Sucker Punch por todos lados. ¿No será como los dibujitos de He-Man? Que hicieron los dibujitos o los de Transformers para promocionar los juguetes y acaban a promocionar. Hicieron la película para promocionar los videojuegos. Espero que no. No, porque casi todas las películas más o menos de acción tienen un videojuego que sale después de la mano, así que. Pero. No creo. Pero sí es una película que está muy orientada a un target hiper específico de hombres entre. Además, está orientada al adolescente, quizás también adolescente que está como medio peleado con la sociedad y quiere como volar del sistema. Le gustan las niñas. La rebeldía no es eso, pibe. Y le gustan las niñas, ¿no? Empieza a sentir. Está creciendo. Algunos calores en la entrepierna que antes no sentía, ¿no? Y va a ver a las muchachas en pollerita. Para mí va a recaudar bien esta película. Yo creo que va a recaudar bien. Yo creo que va a recaudar bien, pero es algo como. O sea, podés ver los 5 minutos del medio, los 5 minutos del final, cortar 10 minutos de cualquier lado y es lo mismo y no pasa nada. No. Entonces, deberíamos contestar la pregunta inicial sobre esta película. ¿Está bien puesta la ficha? ¿Te arrepentís de poner garpó la ficha? A ver, esta película. Yo voy a empezar yo, si me dejan. Empiece nomás. No me arrepiento. Me parece que no garpo una ficha 100%. Qué raro, ¿no? Porque hasta yendo a eso es como una indefinición gigante. Y seguimos la misma. Ratifico la ficha. Sí, ratifico la ficha. ¿Qué sé yo? No sé. Todavía Goldstein está tratando de definir. Es que, o sea, ¿qué fue lo que vio? Si la jugamos como una película entera en todos sus rubros, me parece que es mala. En todos sus rubros. en todo lo que debería cumplir una película, claro, para ser buena, digamos. Claro, pero hay algunas cosas que zafan tanto que y otras que no, y no sé, no puedo. Ahora, como película no sabes. Como película no sabes, como videojuego, ¿cómo lo viste? No, como escena, con las escenas de acción están buenísimas. Las últimas me cansan un poco. Sí, a mí lo que me pasó es, no la pasé mal. Claro. O sea, no sufrí, no... Llegó un momento que decía, por Dios que esto termine, que me quiero ir, que me quiero ir ya de la sala. Harry Potter 6. No me pasó. Me la banqué tranquilamente. Entonces, por ese lado, digamos que mala, defenestrable, no la puedo poner en esa categoría porque subjetivamente, por lo menos, no la sufrí. Tampoco puedo decir que fue el mejor momento de mi vida en una sala de cine. Si bien tuvo sus altibajos, llega un momento que ya decía, podría terminar ahora y yo no tendría ningún problema. Por suerte no, se tiró mucho más, terminó ahí más o menos, tenía que terminar. Pero yo le voy a mantener la ficha también. Le habían puesto una ficha bastante contundente, sí, en su momento. Y no da para una ficha tan así. O sea, es una película que, si de repente estás juntas con amigos, estás... tomando una birrita, la están dando ahí, la puedes poner y te cagas de risa, sí, mirándola. Sí. Pero no da para mucho más que eso. O sea, no es una. El guión es bastante malo. Es un guión muy malo. Bueno, pues si el guión es malo, quiere decir que algo hay. Es que guión siempre hay. O sea, una película sin guión serían los experimentos que hacía Warhol de firmar 13 horas, no sé, la Torre Eiffel, ese tipo de cosas. Siempre, guión siempre hay, es malo, horrendo, vomitivo, bueno, o excelente. Pero en este caso el guión está al servicio de mostrarte todas los mundos surreales. La cosa, el vómito visual de Snyder que tenía ganas de firmar antes de morirse. Y dijo, yo antes de morirme quiero hacer una de samurái, quiero hacer una con gigantes, una de la Primera Guerra Mundial, meter algo de la Segunda, tener zombies, tener robots, tener dragones, tener orcos, una de los anillos. Y un musical. Tener un musical, tener minitas en pelota, tener un burdel tipo en la década del 50, medio como una película mafiosa, y tener también algo que pueda recuperar un manicomio. Y el tipo dijo, y ya fue, yo la mando toda ahora. Total, después. A ver si mañana me pasa algo. Después, cuando estrenen Superman, que me va a ir como el orto y no voy a hacer nunca más nada, yo la mando toda ahora. Eso es lo que me gustaba. Es también un poquitito el apoyo a Zack Snyder como director, porque la verdad que el tipo no le está pifiando tantísimo y no tiene una carrera muy larga. Sí, en realidad, Watchmen monetariamente fue un super fracaso. Monetariamente sí. Fue un fracaso importante. Pero igual. Pero ¿qué pasa? Vos decís, ok, el tipo se mandó Sucker Punch. Es una película barata para lo que son las superproducciones, entre comillas. Es un tipo que te hace una película con 80 palos que Emery necesita 200 para hacerla. Claro. Entonces, es un director que te saca películas con mucho impacto, digamos, o que genera mucho ruido, y te lo hace con relativamente poca guita. ¿Por qué? Mete todo computadora. Entonces, tenés un montón de gastos que te ahorrás. Claro. Y como el chabón apela súper a lo visual, puedes tener actores de mierda que actúan mal, como Emily Browning, que es la protagonista, que actúa mal, igual que Lemon Snicket, es el mismo personaje. Entonces se garpa dos mangos a los actores, todo así, la sacas con frita y te sale. ¿Qué es 300? Es eso. 300 guiones malos, no cuenta nada, no cuenta mucho. No, pero. Por más que tiene un poco más de historia, claro, o tiene más historia que. Igualmente en 300 es como que. Hay algo que lo cose de principio a fin un poco más contundente. No hay guión. Directamente no hay guión. No, bueno, tiene, pasa es que como que tiene la historia del flaquito. Claro, se apoyan en la historia. La guerra, la Spar, claro, todo eso. Bueno. Pero de la misma forma que tenemos que 300 es una oda al machismo y los músculos masculinos, Sucker Punch es un poco más orientada al gay power, ¿no? Además es diplomático, mira qué completo Zack Snyder. Como diplomático. Claro. Primero los hombres, te pone mujeres. Ahí está. Y está el próximo éxito va a ser uno de. No digas nada. ¿De qué? Trabucos. Muy bien, de Superman Trabuco. Pero entonces podemos decir que. Soy Supergirl, ¿qué puede? ¿Qué puede esperar el que está indeciso? Tenemos gente que todavía está pensando, dice, ¿qué hago? ¿Voy a ver Sucker Punch o voy a ver un cuento chino? Entonces, no se puede contestar. A quienes están dudando sobre ir a ver o no ir a ver Sucker Punch. A ver. ¿Qué les podemos decir? Yo. Para terminar de cerrarles la idea. Recomendaría una cosita. Si tenés plata, Si tenés plata. ¿Sos rico? No tanto. Tenés un poco. Tenés ganas de gastarla, mejor dicho. Podés ir a ver Sucker Punch primero. Ponele. No es la pregunta. No, no. Me haga trampa, tenés, señor Goldstein. Esto y esto. No me haga trampa, señor Goldstein. Bueno, tenés que hacer algo. Hay que definir el tipo que está. Pongamos que la está indeciso de ir a ver la película. Ah, o sea, solamente no tipo, está comparando. No, dejemos, ¿está? No, dejemos Sucker Punch solo. Está bueno. Sucker Punch y el tipo todavía está dudando. ¿La voy a ver al cine o no la voy a ver al bueno. cine? Está en esa duda. Quiere el consejo de Demasiado Cine. Andá a mirarla temprano para que el día te depara alguna sorpresa. Después te la levanto un poco. por si la claro, pasás mal. No te da irte a dormir con un bajón si no te gusta. Te puede ya gustar o no, me parece que está en el eje. Está en el eje. Porque a mí yo disfruto más las películas que tienen un guión. Pero si son meramente visuales y están buenas, bueno, de última disfrutaste una buena escena de acción y fantasía. Pero no vayas a esperar más. Eso. Es eso. Podés ir a verla. O sea, para vas ir, a ir a verla. Ir para pasar un buen rato visualmente. De A6, ponele. Onda, que también haya intercambio. Que haya intercambio de palabras, que en la acción se callen porque está buena, que la bardena la película cuando está el guión choto. Una película, ¿no? Así, como para camping. Para un día de lluvia, como así, feito como ahora. Claro. Ir. Podría ser. ¿Quieres ir al cine? Te pones esa y también después salís diciendo... Claro, what the fuck. Y vas a concordar con... Sí, es para ir a ver, para disfrutar muchas escenas de acción muy espectaculares y que están buenas. Sí. No como una película de Merrick que tiene escenas de destrucción masiva y son bastante berreta. Acá está bien dirigida la acción. Y después, nada más, minitas en pollerita, una banda de sonido bastante, bastante berretona en general, toda música, todos temas, o sea, tenés, cuando te ponen los Beatles, después te mete Queen. Después te mete, arranca con Sweet Dreams, son todos temas más obvios que la mierda, ya era algo que pasaba un poco en Watchmen, pero en Watchmen... Digamos que yo la podía dejar zafar en algunas partes. Acá es como muy obvia toda la música. Y ya tiene un momento que al principio de la película es un gigantesco videoclip de 25 minutos. Sí. Que es tema, otro tema, otro tema, otro tema. Nadie habla, nadie dice nada. Y todo en cámara lenta. Sí, sí, sí, o sea, esa escena dura media hora y tardaron 5 minutos en filmarla. Después la estiraron. Tiraron todo el tiempo, estiraron. Por eso es tan barata también, ¿no? Claro, pues tipo, no gasta nada. Entonces... Por ahí va medio para atrás. Pero visualmente es muy impactante, es muy grosa. Y si eso te cabe, probablemente la pase bien. Porque es una atrás de la otra, una atrás de la otra, una atrás de la otra. Así. Así que podríamos poner eso como cierre final. El que está en la duda, tiene que definirse. Si quiero ir a ver espectacularidad accionística, vaya con esas precauciones. Vas a ver, por lo menos no lo vas a pasar mal. Claro. No te digo que vas a salir súper feliz del mundo, pero... Buen alimento visual. Rica visual. No hay nada más que eso. Nada más. Y bueno, las muchachitas en pañuelos. Igual va a recaudar fantastillones de dólares. Yo creo que le va a ir bien. Lo único es raro. Va, no raro. Que no la hayan hecho en 3D. Sí, ¿no? La película. Sí. Y pasa que no le tenían mucha fe y dijeron, no vamos. No, eso también implica mayor costo. Hay todo un tema. Al no tener mucha fe para recaudar, la reservaron. La fe que tienen los pitufos, ¿no? Que le hicieron entre... Claro. Pitufos sí, garpa full. Es un argumento de puta madre. Ajá, pero con todo. Así que podemos cerrar que Sucker Punch es un poco indefinida, pero digamos que no sufrimos. Está por ahí, claro. No sufrimos. Exactamente. No nos fuimos del todo felices tampoco. No, ni ofendidos como en Harry Potter 6 o 7. Nos fuimos como entramos. Claro. Quedó ahí. Exactamente. Es más, en la salida el butaquero, no sé, acomodador, nos preguntó, ¿y está buena la película, chicos? ¿Qué le parece la película? Pues la respuesta fue un no sé, mirala. No sé, era mi mamá, no sé. No sé, así que, damas y caballeros, de esta forma llegamos al final de este episodio, violento episodio número 24 de Demasiado Cine. En el que hemos tenido de todos. Ha habido baile, danza, Doctor D. Peleas, debate. Doctor D borracho bailando arriba de la mesa. Entangado. Hasta la garganta. Entalcado. Bueno. Igual sigue siendo de la misma índole. Así es. Les recordamos a toda la muchachada oyentística que los invitamos aquí a entren a demasiadocine.com, donde van a encontrar las noticias, los trailers de las películas que de las que estuvimos hablando. Discutido. Los podcasts. Muchas cosas más. Van a encontrar los podcasts anteriores, que también los pueden encontrar en unaradio.com.ar, junto con muchos otros programas de diversas índoles y tenores. Para todos los gustos, para todos. Y también nos pueden encontrar en twitter.com/demasiadocine y en Facebook, en facebook.com/demasiadocine, donde generalmente posteamos noticias de último momento, metemos algún videito, alguna noticia que nos da para hacer una nota. Claramente. Generalmente la mandamos ahí, es un buen complemento para el sitio. Y unirse a esta comunidad cinéfila de Demasiado Cine. Cada vez es más grande, señoras y señores. Familia. Así que no les parece que nos despidamos de este con un aplauso. Espectacular episodio. No. Así es. Adiós, Ghost Line. Adiós, M. Adiós, Doctor D. Adiós. Chau. Chau a todos, señores. Nos vemos la próxima.